directo con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. No me levantaste el micrófono, querido, acá no. Pero estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Estoy probando. No sabe levantar el micrófono. Una ¿qué? Cosa de loco. No. No me lo agarro hoy. Me escucho raro hoy. ¿Por qué? No sé, medio. A ver, o un, dos, tres. Estamos con sonido surround. Un, dos, tres, estamos probando. Con no, sonido se escucha mono. Bien, yo me escucho raro. Mono, ahí está, me estoy acomodando, disculpen, Sí, como siempre. ¿Cómo va? Es la humedad de toda esta semana, debe ser tiempo de porquería, por favor. La verdad, Colma, no lo entiendo. ¿Qué quiere que le diga? ¿A mí no me entendés? Sí, si te gusta, no sé, te gusta esta época del año. Es no, una cosa no sería loco. El primero que no me que él o la primera que no me entiende. Ambos sexos. Qué bueno, ¿qué vas a hacer? Aguante el otoño. No, por favor. Y me la rebanco. Por favor. Vengan de a uno. No, para nada. Yo soy primero. Pégale, mande, pégale. ¿Que te la banca? Pégale, sí, muy bien. Pégale, acá, ¿viste? Se la banca. Vende, se la banca. Ahí tenés, ¿viste? Como te puteé el otro día por el grupo de WhatsApp. Todavía estamos fuera del área de protección al menor. ¿Hay humedad en Lugano también? Todavía sí. No, es un desastre. Esta semana es una cosa de locos. ¿Cuándo se va la pegatina esta? No sé. Por favor. No se puede que vivir se así, rápido. A no, mí los no. Huesos ya no me dan más. No se puede vivir del amor. Eso ya no, no, el amor es otra cosa. Estamos hablando del tiempo. Estamos haciendo una alternativa del fútbol aquí en vivo, ¿verdad? Sí, están jugando de local casi Newell's, están jugando vivo. En Santa Fe. Claro. Pero ellos son de Rosario. Bueno, Bueno, pero 21.4, está linda la temperatura. Hoy ahora está sí, bárbaro. Ahora está lindo, pero estos días fue un asco. El otoño es eso. Pero no, nunca fue el otoño así con esta humedad. Bueno. Era más la fresco. La humedad está en todas las estaciones del año. Era más fresco, otra cosa. ¿O no? O yo estoy equivocado. Bueno, sí. Esperemos unos días, pero... Sí, no, tan tormentoso como esta semana. Qué bárbaro, qué bárbaro. Creo que no. Llovina, y lluvia, y llovina. No, igual de llovió bastante, ¿cuándo fue? El martes, ¿no? Sí. El martes sí. El martes sí, llovió sí. bastante. Sí, exacto. Y muchas inundaciones. Hoy una pequeña garúa. A la mañana, temprano. No, yo salí del laburo, sí, para ir a laburar, hacía una pequeña garubita. Pero esa te deja más que un chaparrón fuerte, ¿viste? Después 8:30, 9 ya empezó a limpiar. Exactamente. Pero la humedad y el calor y el sol. Sí, la humedad relativa del ambiente está bastante. Hace todo un combo que es con insoportable. Estos Pascuales. Ernestos Pascuales. Sí, y bueno, igual esto, mucha gente la pasó mal con el tema de que se inundó. No solamente la calle, sino las casas. ¿Está vivo el muchacho? Sí. Buenas noches, ¿cómo anda, querido? Está en la suya, a ver. ¿Qué está haciendo? Hoy no está de liniero, no tiene excusa alguna. Por favor, ¿tiene otros auriculares? ¿Eso es como los auriculares? También, sí, sí. Está. Hable, esto es radio, querido. Hola. ¿Cómo anda? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, se escucha. Ah, bueno. ¿Anda bien? Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, usted está en tiene sueño, bien, está, está cansado. Hecho bolsa estoy. ¿Mucho trabajo esta semana? Demasiado. Mucha gente que se queja de el servicio y hay que solucionar. Y bueno, hay que lidiar con eso, ¿eh? Así es el trabajo. Sí, y bueno, sumado dolores del cuerpo también, que duermo mal. ¿Se acuesta tarde? ¿Se levanta temprano? Bueno. No, me levanto temprano y me acuesto intermedio. ¿Qué hora es intermedio? 2. Ah, no, se cuesta tarde. ¿A qué hora se levanta? A las 8. No, está loco. Ya, ahora estoy en el quinto sueño ya. Bueno, hoy dormí 4 horas. Hoy, papá no sabe, me dormí a las 4 de la mañana y me perdí a las 8. Por eso tengo sueño. Estoy... Sí, no, está bien, está bien. Ahora ya bueno, estoy... mañana duerme. No. ¿Cómo que no? Tengo que ir a la facultad. Oh, una cosa loco. Bueno, acá es así, tiene que estudiar y trabajar, ambas dos. Si yo lo hice, ¿por qué no lo puede hacer él? Sí, obviamente. Así que, tranquilo. Bueno. Y acá estoy. Hecho mierda, pero estamos todos iguales. Lo importante es que estamos. Estamos, sí. Es verdad, eso es lo importante. Lo dijo acá. Un aplauso para las sabias palabras de Lauti, por favor. El hijo tigre. Gracias. Estamos, eso es lo importante, que estamos. Bueno, con los saludo. Achaques. Sí. Con los dolores, con los problemas, con este bendito país, pero estamos. No, pero el resto recién comienza. Sí, sí, no. Así que imagínate. No sabe lo que le espera. El camino, todo. Sí. No, o sí sabe, porque me ve a mí, pero bueno. Eva. Sí, no. La esperanza se renueva. ¿Usted tiene achaque, George? Algunos están empezando a ver, pero bueno, qué sé yo. Hola. Se sobrelleva. Presente. Todo efecto de la humedad. Sí, efecto de la humedad. ¿Usted mente tiene sí, cheque? Más que nada. La rodilla. ¿La rodilla? Sí. Cuando con la rodilla izquierda, media embromada. ¿Se tiene que operar? No. ¿Qué? No, ¿menisco? No. ¿Qué tiene? No duele la rodilla, por la humedad. Bueno, pero algún problema tiene que tener si lo de la rodilla. Sí, Tauti. No. Tomo la palabra un segundito. Yo también ando con dolor de rodilla, pero desde que nací más o menos. ¿Cómo? No, bueno. Yo tengo. ¿Qué problema. Le pasó? Y no, problema de rodilla de mi juventud. Ah, bueno. Ah, porque es un viejo bárbaro usted. Y bueno, 3 años seguidos con problemas de rodilla. Ah, bueno. Salía de Guatemala, se metía en Guatemala. Pero se lesionó, algo le pasó. Sí, tuve problemas con la rótula 3 años seguidos. 2 en la derecha y 1 a la izquierda. ¿Eso por jugar al fútbol? No. ¿Por qué? La primera me caí del trapecio. Me emociono. Hacía circo. ¿Hacía circo? Es el que te agarras y levantas todo eso. Sí. Y después los otros dos de la vida ya. De la vida. Es una cosa. Lo bajé también. Me he operado de la rodilla. Yo sí me operé. No, claro, a mí no me operaron de la rodilla. Pero sí tuve 3 años complicado y después el pie y después, bueno. Y eso. Eso. El tobillo. Como claro, por eso el tobillo. Sí, como sí. Nombró la rodilla Hernán, dije. Me voy a meter también. Bueno. ¿Qué saludos. Estamos todos achacados. Sí. Este es un programa de viejos. Sí, no, nosotros no somos rock al palo. Somos que sea rock. Rock al gordo. Pami. Claro. Para mí, que sea rock para mí. Pero vos sos loco, ¿viste? Lo que es no, el alma. Sí, el alma. Sí. Sí. Claro, el almanaque. Sí, también. Exacto, Jorge. Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno. Espectacular. Lo que sí, no sé, en tu, bueno, tu colegio es primario, ¿no, Jorge? ¿Dónde trabajó? Sí. Bueno, uh-huh. Lo que pasó en las secundarias. Qué locura, ¿eh? Estos días, bueno, mucha sí. gente no nos ha ido. Bueno, hoy vino por la zona de Wilde, varios colegios de colegio de Wilde empezaron a correr la bola. Sí, no, que fueron en general, ¿eh? Sucedió en el colegio del nene mío y bueno, decidimos con la mamá de que no vaya. Sí, bueno. Que no exista el día de hoy. Así pasó. Porque, o sea, debe ser una boludez, una cargada, una joda, llamarlo como quieras. Y si pasa. Claro, eso es lo si que pasa, le queda. Lo que te queda la duda, claro. Como en su momento eran las amenazas de bomba. Sí. Claro. Sí, sí, sí, recuerdo. Que llamaban, decía amenaza de bomba, listo, todo puede ir a prórroga. Ayer no sé si vieron el noticiero, una chica apuñaló a un compañero, venían caminando por la calle. Bueno, ese lo vi hoy. Aparentemente solo eran novios. Bueno, pero apuñalarlo. Sí, bueno. Nosotros a lo sumo cuando íbamos al colegio no podíamos agarrar piña. Sí, no, pero me parece que era problema de pollera. Bueno, a mí no me han apuñalado, pero estuve cerca. Estuvo cerca varias veces, ¿no? Sufrí varias heridas lacerantes. Entre otras cosas. Pero bueno, o sea, fue nada. Pero hablando en serio. No, sí, más allá de lo que el problema que hubo ahí. No, ya darle con saña y encima. Yo lo vi el video. Sí. Pues lo mostraron. Sí, que estuvo, lo dieron. Claro, sí. Estuvo la madre y el menor. Claro. Porque al fin y al cabo son dos menores. Son dos menores. El sí. agredido y, el y la agresora. Exacto. Porque fue la chica. Sí, sí. Y claro, como si nada. Le dio. Se le colgó del cuello y le dio. Si no ponía la mano, lo mata. Lo clava y el desenlace hubiese sido otro. Si lo apuñala mal, lo mata. Bien. Sí. Esto es lo que se llama, que yo lo estuve googleando, True Crime. Que sería como crimen verdadero, en lo que se basa en esto de hacer el tema de... ¿Qué es una moda? ¿Qué es esto? Es un género literario de podcast y cinematográfico de no ficción, sí. En el que autor examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales. Los crímenes más comúnmente abordados en el género son los asesinatos y alrededor del 40% se enfoca en relatos de asesinos en serie. Es una cosa hubo uno que había una película sí. en base a un caso verdadero que era el de Columbine que pasó en Estados Unidos. Sí. Creo que fue Drawing in Columbine, algo así. Sí, sí, sí. Por los 90 o principios de los 2000. Que fue verdad de esto que entraron. Hacemos un paréntesis, hay muchos videojuegos muy violentos. Sí, sí, obvio. Y que la mayoría de los videojuegos son violentos. Sí, y los traspasan a la vida real. Claro. Y nos estamos agarrando lo que hace Estados Unidos. ¿Viste que en Estados Unidos no sé. Arma tiroteo en una escuela? Claro. Es común, es de verdad. Y si no vi mal, no sé si ustedes vieron en Turquía, sí. También pasó esta semana, ayer o antes de ayer, que entraron a un colegio y. No, eso no lo escuché. Empezaban a disparar. Bueno, hoy estaba viendo un video de un pibe de un colegio que él fue a hacer la amenaza del tiroteo. Fue al baño y escribió con fibrón. En el baño. Claro. Bueno el año pasado no se hizo recontra famosa la serie esta de... La Purga. No. Del chico este también que asesina en el colegio. No recuerdo el nombre de la serie. Que fue estaba en los rankings primera de todo. Que Romy la recomendó y todo. No puedo recordar el nombre ahora. Adolescencia no. Adolescencia, ¿no era? Sí, no, pero eso fue a una chica. Bueno, adolescencia fue, sí. No, era un chico el personaje. Sí, pero el que había matado a una chica. Bueno, claro. Pero ahí está, mató. Sí. En el colegio. Uy, no. Sí, ¿cómo? No había sido en el colegio, fuera del colegio. Bueno, pero que era una compañerita. Era del ámbito del colegio. Sí, adolescencia. Sí, exacto, adolescencia. Ahí está. Este se llamaba Día de la Purga Escolar. ¿De la Purga Escolar? Hoy, 17 de abril. Mamadera. Por favor. Estuve investigando yo, pero esta investigación. ¿De dónde viene todo? Y de allá, del norte. Sí, mamadera. Bueno, pero lo hacen, hay películas. Bueno, Jorge sí. No es tan cinéfilo, pero hay películas sobre la purga. No las vi, la verdad. Y tenés que verlas. ¿De la purga? Sí. Hay como tres o cuatro. Yo cuando andaba medio tomaba un líquido para purgar. Sí. Claro. Sí, después está el purgatorio. No, ese no. Exactamente. No lo quiero conocer. Eso, bueno. Hay que probar toda la vida. ¿Usted sabe que va al purgatorio? No, yo voy a ir porque el purgatorio está abajo. Ah, están los de arriba y después los de abajo. Yo voy a ir abajo. Por favor. Ya tengo el lugarcito. Fue cuando el personaje que hacía Carlos Villagrande, Kiko, cuando se estaba muriendo Don Ramón. Hasta cuando el tipo se murió se tomaba la vida en chiste, sí. Y él decía tranquilo cachetón, decía, que ya nos vamos a ver. ¿Dónde? En el cielo. No, no te hagas, dice, ahí abajo nos vamos a ver. Sí, decía. es cierto, la anécdota esa, de verdad, sí. Bueno. Jorge, ahí por Capital, ¿se supo algo de esto? ¿Tenés idea? ¿Escuchaste algo? No, por acá en lo que sí, en las noticias surgió el tema de la escuela del club de Vélez Sarsfield. ¿Cuál de Vélez? Ahí sí. ¿Qué pasó? Del club Vélez Sarsfield, el colegio del club. Sí, en la escuela del club, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. Y ahí hubo amenazas. Ah, no. También hubo no se llegó a la suspensión de clases, pero sí. También lo que vos decías, Roberto, muchos padres decidieron no llevar a los chicos al colegio. Claro, sí, claro. Obviamente. Estuvo un 30% aproximado. ¿Cómo? No, que 30% hoy de ausencia escolar. Sí, seguramente. Seguramente. Y sí, es lo lógico. Uh-huh. Sí, aparentemente es un reto viral de TikTok. Sí, también sale de ahí, sí, exacto. Claro. Y ahorita los pendejos consumen TikTok. ¿Y ahora cómo se frena todo esto? O sea, claro, lo que pasa es que, a ver, el tema es más o menos lo que decimos siempre. La cosa, se empiezan a tomar medidas cuando ya pasa algo. El hecho se consumó. Claro. Pero, a ver, yo porque no consumo TikTok. Sí. Pero si lo consumiera, estaría mirando a ver qué es lo que hay. Claro. No hay gente o no hay alguien que mire TikTok. No, las redes sociales son una jungla. No tiene parámetro, no. ¿Quién lo controla? Eso no lo controla nadie. No. Es así. Lamentablemente bueno. Es así. Pero bueno. La misma red social, lo único que te puede, creo que, prohibir si insultás o decís. Claro, pero vos lo podés denunciar como contenido, no sé, no claro. Apto por tal cosa, pero de ahí a que te den pelota y a que lo clausuren, es otro tema. Tiene que haber muchas, por lo que yo tengo entendido, muchas clausuras del mismo video. Muchas denuncias. Claro, sí, muchas denuncias. Como reportarlo. Claro. Reportarlo, exacto. Para que lo lleguen a bajar, porque si no, claro. Si es mínimo, no pasa nada. Sí, Jorge. Pero a lo que voy yo, insisto con que yo no consumo TikTok. Sí. Pero si esto es un reto viral de TikTok y, no sé, por decir cualquier número, 500.000 adolescentes están viendo un video donde alguien dice, bueno, hay que hacer amenazas en las escuelas. Sí. ¿No hay ningún adulto que lo esté viendo? Claro, es verdad. A eso me refiero. A ver. A un video de Instagram o a una publicación de Instagram o a una publicación de Facebook tenemos acceso todos. Ah, sí, es cierto, eso es verdad. Y bueno, con TikTok o TikTok, insisto con esto, ¿no? Yo no consumo TikTok, pero a lo mejor se maneja diferente, a lo mejor TikTok lo sectoriza, qué sé yo. La verdad yo no sé, pero no tengo idea porque mucha pelota no le doy. No, yo tampoco. Claro. Por eso, insisto con él. Bueno, entonces ahí está. El problema somos nosotros. Sí. Que no estamos viendo. En la onda, digamos. Claro. Claro. Sí. No estamos viendo lo que pasa. Sí. Entonces, yo lo tengo, pero para ver boludeces nada más. Sí, para ver boludeces, exacto. Sí. Pero me parece que TikTok es una red social más tirando para el lado de los pibes, ¿no? El mayor consumo me parece que viene por ahí. Sí, no, bueno, MG, que le mando un beso grande, ella también lo tiene. Sí. Lo usa, pero saca algo productivo para ella, que yo, alguna receta. Eso seguro. Igual yo después desgusto, obviamente. Sí, no, me imagino. Sí, obvio. No se estaría notando. No se estaría notando, sí, exactamente. Como que no, desgusto. Sí, se está notando. Claro. Pero bueno, otras cosas siempre saca, digamos, que uno por Instagram, lo mismo en Facebook. Pero bueno, obviamente, si la usás para algo negativo, y obviamente vas a claro, claro, es verdad. Para hay un ex, que no corresponde. Hay un ex integrante del programa que usa mucho TikTok. Ah, sí. Un ex integrante, no sí, tengo idea. Familiar tuyo, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, no es familiar. No es el mismo? No es de la familia. ¿No hay una ligazón? Hay una ligazón, sí. Aunque bueno, no lo reconozca. Padre nada más. Vayamos a lo importante. Sí. Vuelve a la TV abierta. Un éxito. Un éxito. De los 60. Los sábados. Sí. Mañana me voy a levantar. Exactamente. The Original. The Original. Sí. Hoy estaba viendo memes con respecto a eso. Dice que bueno, que ponga, hay que decirle a Suar que ponga. ¿De qué? Antes había un programa llamado El Club de Batman que lo hacía Macu Mazuka. Ah, sí, recuerdo. Hace muchos años atrás. Dice, falta que Macu Mazuka te abra la puerta del Club de Batman, dice. Oh. Y aparece toda con el logo del Club de Batman. Así sí, es. Oye, sí, bueno, a las 11 de la mañana, ¿no? Arranca. 10, no, creo. A las 10. Ahí, en ese horario, tú no estaba la familia Ingalls. No, sí, la familia Ingalls va después, a las 11. Claro. No, dicen que yo, por lo que escuché hoy en la radio, esto de noticia de hoy, lo van a poner como maratón a la tarde, como hace Telefe con los Simpsons. Claro. Pero qué cosa, los Ingalls. Los Ingalls. Sí, porque están viendo. Bueno. Lo tiene el con el zorro. El zorro un éxito mediodía, total, sí. Sí. Y después, bueno, saludo a Espadea. Ya bajó. Ya huyó despavorido. Se fue al astral. Bueno, con la familia Ingalls y con Batman seguramente. Claro. Puede llegar a andar a atender. Sí, seguro. Sí, no sé. Pero aparte hace años que no. Creo que de 10 a 2 de la tarde, algo así lo van a poner. Después van a poner la familia Ingalls hasta las 6 de la tarde. ¿Cuatro horas Batman? Creo que sí, tres horas, bueno, o mañana no voy a poner, te voy mandando capturas. Van que a repetir como loco, entonces. Sí, bueno, no me acuerdo, pero tuvo sus varios capítulos, no sé cuántos. No sé, no tengo idea. Hay que chequear ahí en el Google. A ver, después chequea, después, vende. Sí, la serie original de Batman. ¿Son pelotudos? Van a repetir Bonanza. Sí, y faltaría Bonanza, porque los tres chiflados ya lo dieron. Sí, bueno, y recordemos que los domingos, antes estaba sábado y domingo, ahora están los domingos al mediodía en América, el Super Agente 86. Ah, el Super Agente. Super Agente 86. Sí, sí, totalmente, sí, así sí, es. Sí. Bueno, después, esta semana empezó el juicio nuevamente. Sí. O sea, por segunda vez el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Claro. Sí, así que, bueno, esperemos que no haya nada nox santo. Ayer pasé a una cuadra ahí del juzgado. Estaba cortada la calle, era un quilombo de gente. Ah, y sí. Anduve justo por la zona entregando ahí mercadería y no sabía yo que estaba ahí, ahora ahí lo sabes. Cerquita. Ahora lo sabes. Sí, claro. Lleno de móviles de televisión. Y sí. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un lápiz. ¿Eh? A mañana ver. Paso de nuevo a ver si me tirás la. ¿Qué? El sacapunta porque no tenía punta. Claro, el sacapunta. Excelente. Bueno, ¿y qué hora es? Y 26, ya vamos terminando. Ya estamos casi. Sí, un tema importante, esto siempre dejo lo importante para el final. A ver. Viste que se fue Andrea del Boca, Gran Hermano. Otra vez, no, una cosa. Ingresó, por favor. Ingresó Grecia Colmenares. Grecia Colmenares. Voy a tener que hablar seriamente con la producción, ¿eh? Una actriz de la hostia. 63 minutos. De Topacio. Sí. Ingresó con los Dracu Dracu. Claro. Claro, Dracu Dracu. Y lo mostraba que se había quedado dormida. ¿Está viva todavía? Sí. 63 tiene. Sí, sí, está. Está viva, ¿cómo que no? Ella participó de un reality en Italia, el Gran Hermano italiano, que es el Gran Fratello, decía. Claro. Gran Fratello, io. Io somos la televisione italiana. De la Cosa Nostra. Tuvo seis meses. De Macalzone. De familia, bajate los calzones. Adentro del reality, dice. Seis meses que estuvo adentro del reality. ¿En Italia? Italia. Mirá vos. Algo habrá rescatado de ahí. Sí, y algún euro, qué sé yo. Sí, seguro. Y dice que está fundida, por eso está entrando en cada hermano, en cada país que le ofrecen esto. El que está acusado es el ex marido, que es un argentino, sí, que era empresario en su momento, que por cosas así. No santas. Fraudulentas y desvío de fondos, entre otras cosas. Y hubo una integrante de hermano que está acusada, que ingresó a la policía, por trata de personas. Una chica trans, creo, ¿no? Sí. Estás enterado. Te escuché en la radio. Sí, ¿viste? En la radio. Te, y bueno, te enterás de todo en la radio. ¿Y dónde estamos? ¿Qué estamos? Bueno, estamos en la radio, pero ya noticia vieja. Para no romper el aislamiento, la llamaron al confesionario y entró la policía al confesionario para firmar la acusación. La papeleta. Pero no, papeleta. No se la llevaron. La radio no, informa. No se puede llevar. ¿Por qué? Y porque ellos están participando. Sí, pero en si, si tiene algún cargo. Cuando tenés no, que no, eliminada, no. Puede ser que vayan la presa. La notificaron. Bueno, pero si fuera una causa, ¿cómo no se la van a poder llevar? Sí. Cuando quede eliminada del programa, el día que quede eliminada, por eso la llevan. Bueno, claro. No sé, ah, ahora no puede, porque está dentro del programa. Claro, si no rompe el aislamiento. Exactamente. Señoras y señores, cuando pasan 28 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 241 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que se agarró! Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock.

primeros temas que escuchábamos. Sí, en dos clásicos. Dos grandes temas por dos grandes intérpretes. Sí, señor. El Living on the Edge de Aerosmith. Y primero fue Dance and Roses con You Could Be Mine. De la mejor, para mi punto. Excelente. Desde mi punto de vista, la mejor saga de película de ciencia ficción. Sí, lo que hablábamos por ahí al aire. Terminator. ¿Cómo? Terminator. Sí. Sí. Y del tema este pasan los años y sigue sonando. No, demás, demás. Uno de los grandes temas de los Gangs. Sí, demás. Al igual que Lluvia en Noviembre, como decía yo a Córdoba. Ah, también, bueno, ese es más lenteja, ¿no? Sí, bueno. Y largo. Muy bien, vamos a lo que viene, aquí en Que Sea Rock, obviamente con auspicio. Como pertinente. Siempre, vamos. Un hombre moderno sabe qué perfume usar. Aqua di Lacotor, el estilo francés en tu piel. Aqua di Lacotor, ese aroma que te queda en la punta de la nariz todo el día. ¡Rico! Ponete Aqua di Lacotor, la que usan los campeones. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Su perfume casino, la alejó de Portofino. Abandonada, vive un martini. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Está medio cítrico el ambiente. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. Pasamos que el olor a huevo, olor a limón. El zorro está en bancarrota porque cambió la marca del aromatizante de ambiente. Sí. Este no lo conseguí la madre. Bueno, pero será de canje. Supuestamente dice acá aromatizante de ambiente de limón. Parece sí. Aerosol de cuando pasás, viste, por el taller de Chapa y Pintura, cuando sí. Están pintando un auto. Para mí no es limón de Lima. No, es un olor insoportable. Más madera. Me está picando la garganta. Vamos a hacer el reclamo a la dirección de la radio, por sí, favor. Sí, bueno, sí. ¿Ese de canje o estuvo hurgando en algunos, pernoctando en algunos lugares? ¿De dónde salió eso? Y lo trajo para acá. Sí, más madera. Bueno, mientras estamos viendo, disfrutando el único partido del día de la fecha. Sí, hoy. De esta nueva fecha, para la redundancia. En Santa Fe, cuando van 12 minutos, segundo tiempo, Unión 1, Newell's 2. Newell se está levantando de a poco. De a poquito, ¿no? De a poquito. El fin de semana pasado había ganado. Bueno, hoy hasta el momento está ganando nuevamente. Sí. Y venía a perder mal, ¿no? Con sí, venía mal. El clásico. Los iban a matar a todos. Bueno, Kudelka lo está levantando, parece, ¿no? Sí, usó muchos pibes. Claro. Pero tenés que cambiar un poquito también la actitud. Ah, sí, obviamente. Eso, no, como quien dice, no se negocia. Bueno, y tenemos un fin de semana on fire, sí. Con el tema conocimiento superclásico. Si bien esta semana hubo fecha por Copa Libertadores, bueno, espero van a decir Sudamericana, y Copa Sudamericana y Copa Argentina también. También, exacto. Bueno, se lleva siempre todas las luces, todo lo, el superclásico más visto o uno de los tres más vistos del mundo. Exacto. Hoy lo estaban diciendo, es este junto con el de Escocia. Escocia. Sí, el Celtic y los Rangers. Mirá vos. Es uno de los clásicos también más. No lo tenía Escocia. Ahora la tenés. Pensé que me iba más por un clásico italiano, no, del buscando, fútbol español. Sí, pero buscando. Sí, bueno, el Barça, el Real Madrid. Sí. Pero buscando la pasión, el colorido de. Ah, la pasión que despierta. Ahora sí. Claro, la puesta en escena, la escenografía. Sí, sí, sí. Y recordemos que ahí tienen ambas hinchadas, cosa que acá no está sucediendo. No, acá no sucede. Hace un par de años. Bueno, si bien ustedes después van a decir, como dije, la fecha, River sufrió para ganarle a. Yo conozco un amigo que le decían Carabobo. Pero bueno. Fue el primer tiempo de River. Sí, sí. Se fue silbado en el entretiempo. Se fue silbado en el entretiempo. La gente también, yo no entiendo. Pero jugó suplente River. Y la mayoría eran suplentes. Pero la gente también es demasiado ya. Porque vení de ganar cinco partidos al hilo. Un equipo alternativo. El del pasado miércoles. Y bueno, River. Aparte faltaba un tiempo, dale una chance más. Y lo que pasa que, viste, a River contra un... Bueno, sí, está bien, lo que vos quieras, pero hoy por hoy cualquiera te hace partido. Claro, es así. Sí, no, obvio. Es así. Pero no todos lo entienden. Bueno, para este clásico o superclásico, ambos dos no tienen sus arqueros titulares. Exacto. Y de experiencia. Sí. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que ya Beltrán le ganó la puseada, Armani. Sí, pero bueno, ¿qué eso lesión lo... tiene Armani? ¿Eh? ¿Qué pasa con Armani? No, ya está entrenando normalmente, aparentemente. Todavía sí, le para falta, mí no pero... lo quieren quemar. Y justo. Capaz que justo entra ahora y se manda un moco. Claro, exactamente. No, pero este Beltrán anda bien. Por eso, dejemos al pibe que anda bien. Así que, bueno, y por el lado de Boca, bueno, se lesionó. Ah, el otro día Marquesín, sí, lamentable, ¿no? Sí, sí, no iban 10 minutos de juego, que es solo. Una, sí, lesión ligamentaria. Entre 6 y 8 meses. ¿Rotura de ligamento? Sí. Así es. Qué bárbaro. Ligamento la cruzado. Es una de las peores lesiones que puede tener un jugador. Sí, sí, sí, ¿no? La que tiene los jugadores es esa. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, obviamente tiene que hacer una buena recuperación. Más allá de que él tiene 38 años. Es grande, exacto. Claro. Es grande. Pero yo bueno. ¿Volverá? La jugada, sí. aparentemente, la que se lesiona él va a tapar una pelota y después vuelve corriendo al arco y ahí es como que se tira. O se le traba la rodilla. Claro. Se le habrá trabado la rodilla. Claro. Así que bueno, veremos, van a tener ambos dos arqueros suplentes, claro. Y jóvenes. No habituales titulares. Exactamente. Y Bray, que no da ninguna confianza en Boca, pero bueno. Después, bueno, por el lado de Racing, no la está pasando bien Racing. Viene de perder con Independiente, viene de perder con River. Y ahora viene de perder ahora con, de local. ¿Sigue Costas? Está, sí, sí. Oh. No, por Costas tiene, tiene espalda. Pero bueno, obviamente criticó fuertemente el desempeño del equipo y las distracciones que está teniendo. El otro día el partido de la Copa pierde de una manera infantil, Bueno, pues no es culpa de Costa. No, obvio que no. Bueno, él es el que manda a todo el equipo arriba. Sí, bueno, pero la defensa también. Si vos jugás de esa manera, tenés que tener engranado la defensa como para que cuando suceda pueda. Bueno, el arquero también dio poca resistencia, ¿no? Sí, se perdió un par de goles. Maravilla, sí. No anda derecho para el arco. No. No la está embocando. Sí. Y después cuando la emboque, como yo también, en una época que no la embocaba, y ahora la empecé a embocar. Ahora la emboca seguida. En mi época de joven. Cuando, ahora la emboca seguida. Era, en su época de jugador. Era futbolista. Ya no la emboca más entonces. Como futbolista no. Sí, sí. De otra manera. Excelente. Y lo que hay bronca, que hoy estuvo hablando. Perdón, mientras no te la emboque, está todo bien. Sí. No, como hoy que decíamos que te habían vacunado, ¿también? Claro, sí. Y fuiste a buscar más vacunas. Marcos Rojo. Mamadera ese. Yo no sé qué sorprende, ¿no? Porque. Lo van a echar. En Boca hizo exactamente lo mismo. Por algo lo fretaron de Boca. Sí, obvio. Ahora fue a Racing y está haciendo lo mismo. Pero... ese tipo ya no cambia más. No, y él dijo, en mi forma de jugar no voy a cambiar. Tiene 30 y... Sí, pero no puede, 6, ¿no? 35, no puede dejar en partidos importantes siempre al equipo con uno menos. Exacto, bueno, sí. Boca hacía lo mismo. Bueno, y encima le dijo barbaridades al referee y le dieron 4 fechas, ¿no? 4 fechas, bueno, sí. ¿4 fechas le dieron? Sí, 4 fechas. Así que bueno. Fueron livianito. Y sí. Veremos qué va a hacer él. Y Racing va a tener hinchas visitantes, o sea, puede llevar al partido frente al Docivi. Ah, contra el Docivi. En Mar sí, del Plata. Exacto. Ah, no puede ir en la Copa, no puede ir público local por el tema de los fuegos artificiales. Sí. Después, por el lado de Independiente, van a tener la platea reducida. Recordemos de cuando hizo el gol frente a Racing. Sí. Hubo incidentes en el banco suplente visitante. Y bueno, entonces ahora va a tener 2 zonas delimitadas. Atrás con bancos con la leyenda prohibido pasar. Sí, porque bueno, luego. Sí. Estuvo medio heavy en su momento, encima el gol faltando poquito. Sí, en la semana también se supo, o se había dicho, que 8 jugadores de Estudiantes de Río Cuarto habían sido separados por indisciplina, bajo rendimiento. Entre los que estaba uno de los nuevos, que era Guanchope Ávila. Sí. Claro. Aparentemente dice que no fue tan así, como que quien. Estaba más ancho que nosotros los dos. Sí, juntos. Sí. Así que, bueno, veremos qué va a pasar con todo esto. Y no sé si lo vieron o lo escucharon el fin de semana pasado. Un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy estaba en el avión y se hizo el chistoso. Ah, sí, con la amenaza de bomba. Dijo, ¿no?, que tenía una bomba. Sí, sí. Y de chistoso, de castaño claro pasó a castaño oscuro. Una cosa de loco. Y vino, hicieron bien lo, el protocolo, por más que haya sido un chiste. Sí, no, obvio. Hicieron el protocolo que correspondía. Sí. Y vino la policía y lo llevó detenido. ¡Qué joda! Cosa claro, de loco. Y la del club, lo, hasta ahora no lo sancionaron, pero en su momento habían dicho que lo iban a sancionar. Sí. Y un tipo grande. Sí, no, obvio. 38 años, no era un pibe. 32. No, una cosa de loco. Pero bueno, tienen que dar el ejemplo y se mandan estas bromas. Que se sabe que dentro de un avión una broma esta es iniciar el protocolo. Olvídate. Así es. Y bueno, en Copa Argentina, ya le doy paso a ustedes. En el partido que jugó en la cancha de los Andes ante Gimnasia, los homónimos, sí, el de Mendoza y el de Salta, definieron por penales. Ganó el de Salta, pero previo a eso hubo una jugada en el de los penales que se, la ley, Julián Álvarez, todavía estamos bien. hemos estado peor. De que cuando patean y tocan con el pie apoyo y después patean, bueno, no lo hizo repetir y terminaron ganando. Qué bueno, por eso te digo, una cosa de loco. Los refugios tienen cada uno su propio manual. Sí. Antes que el amigo Méndez se meta ahí con la fecha, que tiene la fecha de lo que viene. Sí, sí. Bueno, yo les cuento, le mandamos un saludo grande al amigo Fabián Horacio, que Arsenal de Sarandí está ganando 1-0 de visitante frente a Excursionistas. Sí. Ya casi en el epílogo del partido. Gran campaña Arsenal, ¿eh? Sí, está primero. Está primero, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno, saludo a don Fabián. Saludo. Sí, Méndez, disculpe. Bueno, 62 minutos del partido. Newell's Old Boys está ganando a Unión 2-1. Sí. Vamos al día de mañana. A ver. A las 15 horas, Gimnasia Grima La Plata, Estudiantes de Río Cuarto. 17:15 para Instituto Estudiantes. Los dos de camiseta a rayas. Ah, sí. 19:30 para Independiente Defensa y Justicia. 21:45 Argentinos Juniors Atlético Tucumán. El domingo arranca la fecha a las 13:30 con Aldo Civi Racing. En Mar del Plata. Exactamente. Le sigue River Boca. ¿Qué pasa? Lo más grande. ¿Qué pasó? ¿Se rompió la cáscara de huevo? No, River. El clásico, diga. ¿Qué tiene que decir? El clásico, bueno. Usted hace, pone efecto, bueno, listo. Yo hago. ¡Ay, boludo! 20:30 para Rosario Central, Sarmiento de Junín. Mismo horario para Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra. Así va a estar el domingo. Deportivo Riestra. Para el lunes, muchos partidos, ¿eh? El lunes sí, ¿no? Además, los partidos para el lunes. Arranca a las 15 horas, Barraca Central Belgrano. 17:15 Banfield Independiente Rivadavia, la Lepra Mendocina. 17:15 mismo horario para Central Córdoba Platense. 19:30 para San Lorenzo Vélez. 21:45 Tigre Huracán. Mismo horario para Gimnasia de Mendoza Lanús. Muy bien, ahí termina la fecha. Sí, señor. Perfecto, don Colman. Sí, bueno, como habíamos dicho acá, que fue primicia aunque sea rock. La selección va a jugar el 6 de junio frente a Honduras. Vamos, y el 9 frente a Islandia. Perdón, ¿cuál es el primer partido? Honduras. Oh, Honduras, bueno. Sí. Después, bueno, Messi le sobraron unos mangos y se compró un club, ¿no? Club de quinta división. La UE Cornelia. ¿Cómo? Cornelia. Se llama. Yo tenía un amigo que le decían Cornelia. Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Porque era hincha de este club? No, le decían también Toro Inundado. ¿Toro Inundado? Sí. ¿Por qué? Pues se le veían los cuernos nada más. Excelente. Ah, bueno. Bueno, y de la tercera división de España. Esperemos que le vaya un poquito mejor a como le fue. No, de la quinta dicen que es. Bueno, yo tengo acá la tercera. En la radio decía de la quinta división de España. Bueno, no sé si le crees más a esa radio que a que sea Robiste, no sé. Manejalo. Bueno, está bien. Que no le vaya tan mal como le fue a Tinelli en su momento con el Badajoz. Oh, vamos a ver. Que después desapareció. Sí, desapareció el planeta. La lesión que tuvo el Cuti Romero. Barraca Bolívar también. Ah, también, sí. Que no tuvo una lesión fuerte, por suerte. Pero tiene un tiempo, ¿no? Sí, pero va a llegar para el Mundial, va a llegar. Sí. Bueno. Su equipo lo está lamentando porque está peleando el descenso. Sí, sí. El Tottenham. El que se fue sin que lo llamen y sin que le digan nada fue Javier Mascherano. hablando de Messi. ¿Se fue del Inter Miami? Sí, sí. Por problemas personales, dijo. Hay que ver. Y el que lo reemplaza es Guillermo Ángel Hoyos. Hoyos. Ex 10 de Talleres y Boca, sí, entre otros equipos. No. La década de Boca jugó en la década del 80, el 85, 86, por ahí, sí. 87. Sí. Bueno. Sí. Así que ya lo conoce a Messi de su etapa en el Barcelona. Ah, mira. Tiene 62 años, cordobés. Así que, bueno, debuta mañana frente al Colorado Rapids. Y bueno, cuando se fue Martino también dijo que era por problemas personales del Inter. Hay que ver qué pasó, ¿no? Vaya a saber. Después va a haber un cambio reglamentario de que la pelota no se puede pisar más. ¿Cómo no se puede pisar? ¿Viste más? Cuando se te paran arriba de la pelota con los dos pies. Ah, sí. No, está bien. No, pero pisarla con una pierna, sí. Sí, bueno, te estoy aclarando. Que con los dos pies no eso se puede. Eso es cancherearla, claro. Claro, exactamente. Porque pasó el último partido entre Estudiantes y Unión. Sí. La AFA confirmó que pisar la pelota de esa manera va a ser considerada una actitud antideportiva. Se va a castigar con tarjeta amarilla y tiro libre indirecto. Está bien, perfecto. Sí. Sí. Y después, bueno, hubo fase de la Champions, de la semifinal. Bueno, pasó el Atleti de Madrid, del Cholo Simeone. Pasó el PSG, el Bayern Múnich, que eliminó al Real Madrid. Y el Arsenal, que le ganó al Sporting de Lisboa. Muy bien. Yo ya está. ¿Algo más, don Méndez? No, ¿quiere el Libertador? No, listo, vayamos a escuchar música. Bueno. Ya estamos en horario. Sí. Así que gracias, querido, por toda la información deportiva. Por favor. Vamos a escuchar un bloque acústico, ¿eh? Uno ahora, el otro después de la tanda. Estos son los Ratones Paranoicos desde el MTV Unplugged. Damas negras aquí en Que Sea Rock. Es sábado a la noche. No quiero estar acá. Si espero que ella venga, me voy a derrumbar. Cruzando la avenida, te tengo que esperar. El bar queda en la esquina, te trato de colar. Damas negras en el mostrador bailan llenas. Que ella venga, me voy a derrumbar. Damas negras en el mostrador bailan llenas. Una pausa, pero la distorsión se queda con vos. Ya volvemos con la segunda hora de Que Sea Rock.

Esto, versión en vivo, ¿eh? Una versión en vivo acústica haciendo Mujeres y Vino, un clásico, Los Guarros. Sí. Extraído de la vida real. Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, no en mi vida. Yo no tomo alcohol. ¿Pero mujeres? Ah, sí, en su momento. ¿Qué crees que tome, hombre? Porro. Vamos a presentar. Que viene el señor seccionista. Sí. Y obviamente auspiciado por la yerba que le gusta el compañero. Adelante, señor operador. Toma tu mate en La Paz. ¿Ya probaste la nueva yerba mate venosa? La de tronco más grande y más sabrosa. La que toma doña Mirta y doña Rosa. Yerba mate venosa. Una chupada todas las mañanas y sonreír el resto del día. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Buenas noches, señor seccionista Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches, ¿cómo anda? Lo saludamos formalmente en estos instantes. Y a mí no me gusta esa yerba, le gusta a usted. No, esa es la que le gusta a usted. No. Está, hace una chupada todas las mañanas. A alguien le gusta y otro la toma. A ver, a vos te gustará y la toma él. Claro, es así el dicho. No la conozco así. Ya la vas a conocer. Querido, vas a cháchara, vamos a meternos de lleno en la sección del día sí, de la fecha. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de un disco que este año está cumpliendo 40 años. Redondito, sí señor. Y no de ricota. Se cumplen 40 años de un disco fundamental que marcó los 80 en la Argentina. A ver. Estamos hablando del disco Tango. Ah, discazo. De Charly y Pedro Aznar. 40 años ya el disco ese. Señor, año 86. A 40 años de su lanzamiento, Tango, el álbum de Charly García y Pedro Aznar, vuelve a destacarse como una de las obras más singulares e innovadoras del rock argentino. Publicado en 1986, el disco, no dice fecha, dice el año. El año, sí. El disco selló el encuentro entre dos músicos en un momento clave de sus carreras. García ya consagrado como figura central del rock nacional y Aznar recién regresado al país tras su experiencia internacional con el Pat Metheny Group. Con ninguno nene tocaba. No, para nada. El resultado fue un proyecto que escapó a los moldes tradicionales de la época, con un marcado sello experimental y un enfoque sonoro sofisticado. Off the Record, grabado con una marcada impronta tecnológica, Tango incorporó el uso intensivo de sintetizadores, samplers, cajas de ritmo y programación, elementos que en ese momento comenzaban a redefinir el lenguaje del pop y el rock. La producción a cargo de los propios Charly y Pedro se caracteriza por su precisión, su búsqueda tímbrica y una estética minimalista que privilegia el detalle y la atmósfera lejos de cualquier referencia directa al género rioplatense. El título del álbum funciona como una metáfora del diálogo creativo entre ambos artistas, una interacción dinámica por momentos tensa que se traduce en una obra de gran riqueza musical. Las composiciones combinan lirismo, introspección y experimentación, con arreglos que integran capas electrónicas, líneas melódicas refinadas y estructuras poco convencionales. Vamos a aclarar que en este disco participa Sandro, tiene una participación en un tema de los Shakers, Rompan Todo. Sí, una versión que nada que ver con la original, ¿no? No, nada que ver. Pero bueno, viene al estilo Sandro. Sí, digamos, no, obviamente. Distintos arreglos musicales, nada que ver. Exacto. Yo, perdón, en esa época, estaba hablando de 86, había un amigo del barrio, era un poquito más grande que yo, tenía 15, que tenía esos teclados, un Roland, Roland, sí. Entonces sí. Él, la introducción del tema, bueno, no vamos a escuchar igual, pero bueno, el más conocido, que era Ángel, no, Hablando de tu corazón, sí. Que sí. Empieza tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, una onda así, sí. Sí. Lo programaba y con una tecla solo salía. Ah, mira, claro. O sea, no es que tocaba con el teclado. Claro, o sea, estaba programado. Las teclas, sino lo programaba y ya salía. Exacto. No, qué bárbaro. Bueno, bien. En este trabajo bisagra, en la estética del rock argentino, se destacan la voz, los teclados, sintetizadores y la eterna genialidad de Charly García, junto al virtuosismo del multiinstrumentista Pedro Aznar, sí. Quien aporta bajo, guitarra, programaciones y voz, construyendo un universo sonoro, compacto y profundamente moderno para su tiempo. Retratos de época. Tango surge en un momento de transición, tanto para sus protagonistas como para la escena musical argentina, a mediados de los años 80, con el regreso de la democracia, aún reciente, el rock nacional atravesaba una etapa de expansión estética y apertura de nuevas, a nuevas influencias. Hace poco estábamos hablando del programa de Valle Compañía. Sí, exacto. Donde tocaban todas las bandas nacionales de década del 80. De la época, claro. Claro, en el estudio, ¿no? Sí, sí, en vivo tocaba. Sí, tocó sí. Charly García, tocó Pedro Aznar, tocó Cerú. ¿Sumo no estuvo ahí también? De eso no me acuerdo. Me parece que sí, ¿eh? ¿Llegó a estar Sumo? Sí, Virus. Virus, Soda. Sí, sí. Sí, Sumo también. Abuelos. Algunos hasta en Feliz Domingo estaban, pasaban por todos lados. Ah, sí, tenés razón. Como no había muchos lugares, o sea, sí, pero no tenían nada que ver, pero han tocado en la tele. En la tele, bueno, sí, sí. Los Pericos también, sí. En la primera época. ¿No? Y han participado en películas. Ah, sí. Los Pericos, el, sí. El profesor Punk, ¿no? Claro. Sí. Sí. Bueno, en este marco, Charly García se encontraba explorando nuevas formas de producción y lenguaje, mientras que Pedro Aznar regresaba al país luego de su experiencia internacional, incorporando una formación musical más amplia y una fuerte impronta técnica. El encuentro entre ambos dio lugar a un proyecto que, lejos de responder a las tendencias locales más visibles, apostó por una sonoridad moderna, en sintonía con la producción internacional de la época, y por una dinámica de trabajo colaborativa poco habitual, sí, dentro del rock argentino. Con el paso del tiempo, Tango se consolidó como álbum de culto. Es Tango 4, digamos. Claro, ¿no? Tango 4, exacto. Valorado por su audacia estética y su influencia en generaciones posteriores de músicos. El sonido adelantado a su época dialoga de corrientes internacionales sin perder una identidad propia dentro del contexto argentino del disruptivo momento que lo vio nacer. Sí. A 4 décadas de su aparición, el disco mantiene intacta su vigencia artística y su capacidad de sorprender, reafirmando el lugar de Charly García y Pedro Aznar como protagonistas fundamentales de la música latinoamericana. Tango representa un punto de encuentro entre dos grandes artistas, siendo una obra clave para entender la evolución del lenguaje musical en la Argentina contemporánea. Muy bien, perfecto. Hablando de sonido que estabas contando vos y todo eso. Sí. O sea, el sonido original del disco, sí, no es muy bueno, a mi punto de vista, ¿no? El sonido de la grabación estamos hablando, de los implementos que utilizaron ellos, sí, y la búsqueda de nuevos sonidos. El sonido del disco. Claro. Pero me parece raro y extraño de que no lo hayan remasterizado. Porque no, al menos yo no lo he encontrado remasterizado este disco. Está el original, no está remasterizado. Claro. Pero bueno, es una pena, ¿no? Porque un gran disco. Lo que pasa es que es la época. Sí, es la época, obviamente. 8 temas creo que tenía. Creo que sí. Eran muy pocos. Sí, ocho temas. Sí. Porque yo tenía creo que tenía el cassette. ¿El cassette? Sí, y eran 4 y 4. Había un tema instrumental que estaba muy bueno también de ese disco. Y el otro tema de ahí conocido es Pasajera en Trance. Ah, Pasajera en Trance, claro, exacto. Temazo. Bueno, lo que vamos a escuchar es Diana, sí, y Tu Amor, ambos temas del disco Tango 4. Bueno, gracias, querido, ¿eh? Por favor, será hasta el 1 de mayo. Lo esperamos el 1 de mayo. Un día traiga pastelitos. Gracias, sí. Chao. Viernes a la noche y se termina la semana. Los parlantes vibran. La música te enciende. Que sea rock. Temporada 7. Yo he visto el fin del disfraz.

Las luces de la ciudad se encienden. La semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo, pide energía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. Muy bien, nuevamente estamos en el aire de Vox FM 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiovox.com. La aplicación la buscan en el Play Store como Vox FM 102.9, 11 6470 47. También nos pueden encontrar, obviamente, ahí en Spotify. Sí. Nos buscan como Radio Vox Radio Vox 102.9. Ahí encuentran todos los programas grabados, no solamente lo de Que Sea Rock, sino de toda la programación de la radio, ¿eh? Claro, y en nuestro canal exclusivo de YouTube. Ah, el canal exclusivo de YouTube, que ya lo dice el Locutrol. Claro, ahí, por eso. Claro, exacto. No por las dudas. Hablando de Locutrol, ¿cómo anda, querido? Bien, todo bien. Aquí andamos. Se hizo cargo. Bueno, pero es el Locutrol de claro. Programa, es así. No hay otro. Es cierto. Bueno, de 19-7 bajó un poquito la temperatura. ¿Bajó un poquito? Sí. Gran triunfo de Newell, ¿no? Sí, de visitante 3-2. Casi lo empatan. Casi se lo empatan, ¿eh? Sí. Pero el arquero le puso el pecho a las balas. Sí, me hizo y a la pelota. El viejo y recordado Ángel David Comiso. Sí, ¿En qué sentido? Y que ponía, atajaba así de la rodilla del pecho. El que lo inventó, la de Dios, fue Hugo Orlando Gatti. El mono Burgo también. Que Dios lo tenga en la gloria. Hubo varios. Sí, claro. Bueno. Antes de empezar con... Me escucho medio raro. Yo no sé si... ¿Raro? Sí. No, ¿qué estaba batiendo, Jorge? ¿Yo? ¿Qué? No, nada. Ah, pues sí, estaba batiendo algo. Bueno, estamos mejor. No hay música hoy, perdón, ¿eh? Ah. No, hace un ratito parecía que... Sí, pero nada. Amagó. No, hoy no. Ah, bueno. Uh-huh. Sí. El amigo Miguel Schiaffino... Que ha pasado por aquí. Sí, por supuesto. Vas acá, nos mandó el link para que escuchemos el nuevo tema que va a salir, el nuevo disco más que nada, el 24 de abril, que se llama Post Rock. Post Rock. Sí. Bueno, después páselo. Te lo paso para perfecto. Que lo tengas. Dice, estoy muy contento con el resultado y quería compartirlo con ustedes. Si tienen ganas de escucharlo, apenas se estrene, te dejo el link para agendarlo. En la biblioteca, un abrazo a la gente de Que Sea Rock. Buenísimo. Un abrazo que, bueno, grande a Miguel. Sí, quedamos que en la brevedad posible. Quiero hacer la invitación aquí a la emisora. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? De presentar el disco nuevo. Sí, estamos en tratativa también con alguna banda tributo a Papo. ¿A Papo? Ah, mira. O sea, Papo, Blues, todas esas cosas. La próxima semana hay una banda tributo, ¿verdad? Sí. ¿Colgetti, vos también? No, sí, claro. Ah, bueno. No, porque me quedé pensando, estoy hablando una cosa y me decías la semana que viene. Estamos hablando de banda tributo. No, no estaba hablando nada. Pero no. Bueno, y después va a salir un tráiler del documental, a un documental sobre el partido, se va a llamar. Ah, escuché, sí. Se lo ve, bueno, Romy capaz lo iba a decir, o no. No sé. Sabemos. Sobre el legendario partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial México 86. Del gol de Diego con la mano, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el clásico gol. El clásico gol. El mejor gol de la historia. Así es. Y bueno, y eso. ¿Sí? Escucha ruido raro. Sí. Espíritu chocarrero. Sí, deben ser los de enfrente. Acá tenemos los de al lado. Sí, y los de arriba. Los de arriba también. Bueno. Bueno, sí. Acá otro de los temas que también surgió comentarios generalizados. A ver. Del tema de la famosa carne de burro. No, por favor. Por favor, hay que... Prefiero, mire, por el precio que manejan, mil veces comprar carne de cerdo. Sí. El burro es mucho más fibrosa. ¿Pero no, vos la probaste? No, yo escuché comentarios. ¿Pero no. probaste la de burro vos? ¿Eh? No, para nada. ¿Y la leche de burro tampoco? No, leche de burra, decía el chavo, ¿no? Claro. No la probé. Y no la pienso probar tampoco, ¿eh? Bueno, no sé. Es mucho más fibrosa, dulce, carne dulce. Es muy similar a la carne de caballo. ¿La probaste? No la probé, pero he escuchado comentarios. No la probé ni la pienso probar. Vos estás como los chicos. Los chicos dicen, no me gusta el tomate. ¿Lo claro. probaste? No, no, no me gusta. A mí la carne dulce, no, desde ya me da como arcadas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, yo tenía una conocida que le daba arcada otra cosa. ¿Qué cosa? La carne también. ¿Qué de carne? Otra forma. Excelente. Bueno, a ver, opinión de Jorge al respecto. No, yo no comería. Yo ni no, directamente. No, ni en pedo. No. Yo no. La no, forma directa, que comería no. Si no, no me dicen qué estoy comiendo. ¿Vos la probarías? Claro. Estoy diciendo. ¿La del burro la probaría? Yo, ¿qué parte no se entendió lo que dije? Yo probaría si me dicen toma. ¿Vos también vende la probás? ¿La del burro? No, dice que no. Bueno. No. No sabe, no contesta. Sí. O no, prefiero no probarla, no. Bueno, pero si yo no. A vos te ponen un plato y te dicen, bueno, comé, acá tenés carne. Y vos la comés. Yo ya me voy a sentir el gusto raro. Capaz que no. Bueno. Si te la van aderezando con es, algo. Es más fibrosa, dice la carne de burro. Sí, bueno, la tenés clara. Desarrolle al respecto. A ver, mi vieja decía: probá una comida una vez, si no te gusta, no la probá más, porque no sabés si no te gusta. Claro, exactamente. ¿Qué bueno, dije? Quizás claro, si, claro. Si no sé. Si no sé qué es carne de burro, la probaría. Pero ahora si me dicen. ¿Y qué dije yo? Es recién, carne de burro, probala. A mí no me escuchan cuando hablo. No, ni por casualidad. Pero, una cosa yo loco. Sí lo escucho. Bueno, esto, igual, esto pasó en Punta Tombo, en la provincia de Chubut. Sí. Que, bueno, impulsado por el productor Julio Cittadini. Saludo. Que busca ofrecer una alternativa frente a los elevados precios de la carne tradicional. El dato central es el valor. El kilo ronda los 7.500 pesos. Compro carne de cerdo. Bueno, está bien. El cerdo, hay gente que también no le gusta la carne de cerdo. Bueno. Porque el cerdo se lo ve bastante... ¿Bastante qué? Sucio. ¿El cerdo? Claro. Pero el cerdo es sucio por fuera. Chiquero. ¿Y la vaca no es sucia? Y bueno, y entonces... Y bueno, estamos lo mismo. Los animales son todos iguales. Y igual después todo bicho que camina va para el asador. Exacto. Claro. Excelente. El fuego mata todo. Claro, obvio. Obvio. Y sí. Bueno, entonces, muy por debajo de cortes como el cuadril, que ya supera los 20.000. Pero esto es el cuadril 20 lucas. Bueno, pero que viste que en el sur es más caro. Ah, bueno, no sé, no sé porque por acá está igual, Bueno, no sé, 20.000 está caro. Y no sé ronda caro. Por ahí un kilo de carne. Bueno. Entre calcularle un promedio entre los 17 y los 21, según el corte. Bueno, acá redondearon en 20. Bueno, listo. Justamente estoy viendo un video donde en un restaurante entre Leu se está sirviendo carne de burro. Oh, claro, bueno. Gracias, pues. Por eso, es ¿cómo te interesa la de burro también, Bueno, según. No, además de carne, además de accesible, se trata de los que saben. Che, esto es información seria, viejo. No sé de qué se ríen. Respeto al burro. Bueno, carne. Más respeto con el burro. Sí, por favor. Es una carne, me hacen confundir. Se trata de una carne con propiedad. Y sí, si me interrumpen a cada rato. Una carne con propiedades nutritivas, lo que abre interrogantes sobre su posible aceptación en el consumo cotidiano. Para acercarla al público, bueno. Yo no sabía que. Perdón, Colman. Sí. Que el burro era un animal de que se podía. Que esté permitido el consumo para humanos. Cuando hay hambre no hay pan duro. No, pero yo no lo tenía como un animal permitido. No sé. La verdad que. Sí, bueno. Suena medio. No, hablando en serio. Uno pobre tiene burro, la ¿no? percepción sí. de que sí, no, obviamente. No va, uno, si va a elegir, no va a comer. Carne sí. de burro. Es así, sí. es real. Si me decís, bueno, su momento apareció que tampoco era algo que era bastante normal comer un cordero. Claro. Cordero patagónico. Sí, sí, sí. sí. Era un chivo. Que era un chivito. Un chivito, chivito sí. claro. Chivito, sí. Bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, pero en Asia, en China, cuando comen empezó, perros. Comen perros, claro. comen ratas. Sí. Marley. Desmir Rousseau comía perro asado. ¿El cantante? Ah, sí, claro. Claro. Bueno, así, Marley probó de todo, ¿no? Así estaba. Sí. Ah, hoy en algunas cosas probó y no volvió. Hoy me dice que tuvo una fight con Ken Reeves. ¿Él dijo? No, salió la noticia. Un Tan Chang'o. Claro. Excelente. Sí. ¿Y sabe quién es Ken Lou Reed, no? Bueno. Uno de los mejores actores. Sí, sí. Actor de Matrix, entre otros. Exacto, exacto. Sí. Bueno, hay algunos animales, no sé, Jorge, vos que opinas al respecto, no me dejes solo. No me dejen solo, diría Bernardo. No me dejen solo. El sol se amarúa. A ver, yo soy más tradicional para comer. Es lo que decías al principio. A ver, si yo no sé lo que me están dando, bueno, sí, quizás pruebe. Pero si no, soy más tradicional, carne de vaca. Ni siquiera probé cordero o cuando era en su época, hace 30 o 40 años, 40 años atrás, que se hacían pavo. Gracias. Se cocinaban pavo. Bueno, sí, la pavita. La pavita. Ah, qué rica la pavita, sí. Sí. Bueno, eso no. Sí, siempre fui muy. Bueno, pero hay gente que no le tiene, no fobia, pero tiene lástima comer conejo. Yo. Qué rica que la carne de conejo. Porque lo ven, viste, como que vos lo podés tener como mascota. Sí. Y bueno, y algunos lo dicen, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Yo he comido conejo. He comido liebre. Se ríe. Igualmente. Perdiz. Gato por liebre también. También, sí. Perdiz. Estoy haciendo memoria. Mulita. No, mulita no. A las perdices le sacaste los cosos. ¿Los qué? Perdigones. Sí, obvio. Yo no la he limpiado, pero bueno. Yo he comido mulita, mal llamado peludo, por el caparazón que tiene, ¿no? ¿Te comiste el peludo? No. ¿El peludo? ¿Qué estamos hablando? ¿Del coso? ¿Sabés cómo se caza la mulita? ¿Cómo? ¿Viste que se meten en las cuevas? No sé, ¿qué te reís? Sí, información verdad. Anguila, rana. Ah, anguila sí comí, anguila. Rana también. Tienes razón. ¿Te comiste la anguila, vos? Sí, la anguila, sí. Bueno. Es más, la cuelé yo. Y sí, a vos te gusta agarrar. Yo tenía un amigo que le decían anguila. Bueno, cuente cómo era la mulita. La mulita, o también llamado tatú carreta. Sí. O también llamado quirquincho. Quirquincho, es todo lo mismo, ¿eh? Peludo. Claro. Hay varios. Sí, sí. La mulita hacen la. Se meten. La guitarra, la guitarrita, como el charango, ¿no? El charango. Claro. Quena, charango y bombo carnavalito. Se lee. Eso es una comparación de la mulita. Se meten en la cueva. ¿Y? Y viste, quedan ahí porque se están asustados de sus depredadores. Sí. Entonces tenés que agarrar y meter la mano con el índice, tenés que meterle el dedo en el. Cosa que ahí. ¿En la cueva? Claro. Entonces ahí, ¿qué hace? Se contrae y ya no ocupa el espacio de la cueva. Pero esto es verdad, ¿eh? Ah, mira. Cuando vos le metes el dedo, se asusta. La anguila te agarra de la misma manera. Ah, sí, tenés que meter. Cuando la anguila te va a chupar el dedo, ahí tirás para que salga. Yo conocí a alguien que le decía anguila. Buena. Sí, ya sé. He cazado anguila. Sí, en la saladita. No, en campo. Yo tuve una época de ir mucho al campo de niño. Bueno, pero quedó el concepto del que vos metés la mano adentro de la cueva. Claro, porque se mete en la cueva. Y el bicho se asusta. Y entonces, claro, no lo puedes sacar porque está contraído. Contraído con el tema de. ¿Qué tipo hueco? Como la tortuga asustada. Claro, saludos a Damián. Entonces le metés el dedo cuando encontrás el huequito ahí de mandar. Y ahí haces. Se contrae. Y ahí lo sacas. Ah, creo. Sí. Claro. Qué tú, ¿eh? ¿Viste? No, el que sabe, ¿eh? Y acá, que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Exactamente. Che, ¿estás fresco? ¿Qué pasa? ¿Agarró frío? Cagado de calor. Cosa loca. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Discúlpeme. Ahora sí, a ver. No se escucha. Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora pues no me escucho. ¿Vos también cazaste mulita? ¿Cómo? ¿Cazaste mulita vos también? No sé, pasa, yo estaba en los Alpes Suizos recién ahí afuera, estaba mirando la. ¿Está bien este muchacho? La calle. No está bien. No lo veo bien. Está bien, viernes. Tengo mucho cuerpo, sueño. No lo sabe. Tengo mucho sueño, me duele el cuerpo. Y bueno, no. Estoy sufriendo, ¿sí? Bueno, tampoco de. Duerma bien esta noche. Sobreviviendo. La juventud está perdida con este chico. No hay futuro. No, ya no soy joven. La canción. Exacto. Ya no soy joven, soy un adulto. Ya. ¿Tenés algunas efemérides por ahí? Sí, señor. Tengo efemérides del día de hoy. 17 de abril, cosas que han pasado y que se conmemoran, obviamente. En 1919 nace en San Joaquín, Costa Rica, la cantante mexicana Chavela Vargas. Quien se convirtió en un símbolo de la música ranchera. Sí. Grabó más de 30 discos y actuó en films de Pedro Almodóvar y Werner Herzog. ¿De quién? ¿Warner Bros? No, Werner Herzog. Ah, un director. Claro, exacto. En 1938 se funda en Córdoba la Asociación Deportiva Atenas, que actualmente es el club más ganador de la historia de la Liga Nacional de Básquet. Además, leyendas como Marcelo Milanesio, Héctor Pichi Campana y Fabricio Berto, entre otros, vistieron su camiseta. Sí, en la década del 90 ha ganado la mayoría de los títulos. Sí, obviamente, obviamente. En 1960, unos 1.200 insurgentes cubanos financiados por la agencia de espionaje estadounidense CIA desembarcan en la playa Girón de Cuba con el fin de derrocar al gobierno de Fidel Castro. Los invasores de Bahía Cochinos fueron derrotados dos días después, con lo que se afianzó la revolución cubana el 1 de enero de 1959. Cochino. Uno de los tantos intentos que intentaron derrocarlo, sí, o matarlo. Sí, obviamente. No lograron ninguna de las dos cosas. Hace un rato, no, en el comienzo del programa estuvimos hablando algo de Diego Maradona, ¿no? Obviamente. Sí, sobre el comienzo de la justicia. Exacto. Bueno, en 1983, el 10 marca por primera vez y única vez 3 goles para el Barcelona, Lo consiguió en la goleada 7-2 ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Camp Nou del Barcelona. En 2014, a sus 87 años, muere en la Ciudad de México el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. El Gabo. Exacto, quien fue premio Nobel de Literatura en 1982. Las novelas 100 años de soledad, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera son sus obras más destacadas del cultor del realismo mágico. Muy buen libro. No lo he leído. Sí. La verdad que no, Y hoy también se celebra, por ejemplo, el Día de la Hemofilia. Desde el 1989 se celebra el Día Mundial de la Hemofilia con el fin de crear conciencia sobre el trastorno hereditario que impide la normal coagulación de la sangre. La fecha conmemora el natalicio del médico Frank Schnabel, fundador de la Fundación Mundial de Hemofilia. Y también se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, instituido por la Unión de Trabajadores de la Tierra en homenaje a los 19 trabajadores rurales asesinados en 1996 por la policía militar en la localidad de El Dorado, Dos Carajas, en el estado brasileño de Pará. Bueno, Pará. Sí, no tengo más nada. Bueno, sí. Sí, George. Sí, no, y hoy es el Día del Malbec. Exacto. ¿En serio? ¿El Día del Malbec? Sí. Bueno, salud a los que pueden disfrutar de un Malbeccito. A los que les gusta. Bueno, yo se toca tanto, no sé. ¿Toma vino o no toma usted? A mí me gusta, pero tampoco soy, tengo un gran, una gran cultura alcohólica. Sí, bueno, yo tomo una vez por semana. ¿Malbec o qué toma? No, ahora tengo un vino blanco. Un ¿blanco dulce? Chardonnay. ¿Qué tú, ¿cómo sabe usted también? Bien, cultura alcohólica. De chupi sabe, una cosa de loco. Después yo acá lo que tengo es que esto para Mirta sería que Mirta tuvo una indisposición y no grabó su programa para mañana. ¿Qué le pasó? No me asuste, ¿cómo? Le vino. Le vino. A los 99 años le vino. Está indispuesta. No sé, justo hice zapping por hoy y vi que no, que por una... Esperemos que no sea nada. No, carajo. No creo. Esperemos, sino, ¿no? Esperemos, pero bueno. Todo es posible. Sí, suspendió el programa de mañana, pero también hace un par de horas hizo una declaración que dice: la leyenda continúa. Excelente. Sí. Highlander. Bueno, pero acá, acá tengo esta información. A ver. Dice, todavía... Se titula, todavía sabe lo que es bueno. Abuelita de 106 años. No. Celebró su cumpleaños con todo. Le ganó. Pidió un stripper. ¿Cómo? ¿Pidió un stripper? Así es. Bueno. Le ganó a mi vecina. Mi vecina apareció con 105. Nora Show no quiso una celebración cualquiera. ¿Qué tú la vieja? Para su cumpleaños número 106, la abuela británica pidió algo muy específico, a un ver. Stripper. Su hija organizó la sorpresa sí. en la residencia donde vive y llevó a un joven que apareció con apenas un delantal, dejando a todas, así incluida a ella, porque obviamente era reunión de mujeres, sí. Bastante sorprendidos. ¿Todas ancianas o...? No, había de todo. Ah, de todo un poco. La hija tiene por lo menos 80. Y sí, no, y acá sí, no dice. Mínimo. Pero hija, nieta, bisnieta, choslo debe tener también. Tataranieta. Y otro. Una mamá. Lejos de incomodarse, la festejante se lo tomó con humor, comentó lo atractivo que era y disfrutó el momento sin filtro. Bueno. Porque llegar a esa edad, uh-huh. al parecer, también significa hacer exactamente lo que querés sin pedirle permiso a nadie. Perfecto. Es como una fábula, viste, que termina con una... Claro, una enseñanza. Una enseñanza. Así que, bueno, no sé si vamos a llegar a este ritmo. No, no. ¿A qué? ¿Los 100 años? No sé. Sí. No, ¿qué vamos a llegar? ¿Puedo decir que no? No, ni por casualidad. Bueno. Al menos yo. No, yo también. Bueno. Y hoy, aunque sea viernes y no te puedas tomar algo, tomate la presión. ¿La presión? Sí. ¿Por qué? Y porque, aunque sea, tómate algo, ya que es viernes. Ah, bueno. Claro. Tómate la presión. Perfecto. Excelente. Esto es lo nuevo de Social Distortion. El próximo 8 de mayo sale su nueva placa. Aquí suena, en que sea. Rock. Oh,

11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Radio Fox. ¿Seguís la onda? Dale, seguíla. Vox 102.9. Esta es tu onda. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Ya volvimos con más música, con más distorsión, con más historias. Que sea rock, última hora. Afuera el mundo corre, acá nos quedamos con lo que importa. El viernes tiene nombre de leyenda. Que sea rock. Que sea rock. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9. Estamos ya entrando en la última hora del programa 241, capítulo 241 de Que Sea Rock. Esa historieta que empezó allá por la época de la pandemia. En noviembre, 5 de noviembre del 2020. Qué tool, ¿cómo se acuerda? Sí, qué jugador. Es fecha emblemática en la historia de la radiofonía argentina. Exacto. Perdón, ¿le puedo dar una acotación de algo? A ver. Usted estaba hablando de los ZZ Top el 24 de noviembre en Argentina. Sí, señor. Entradas desde 90 mil pesos. ¿Desde? Desde 90 mil pesos. Wow, un poco salado. Y bueno, es un artista internacional. Obviamente. Respecto al artista. La verdad que me gustaría ir. Pero bueno, esa fecha no puedo, imposible. Que pongan otra. Cumpleaños del más chico de los Ortiz. Bueno, perfecto. Así que si pusieran otra fecha podría llegar a ser, pero. Capaz que la ponen por vos. Y puede ser. Voy a hablar con Billy Gibbons. Ahí en temporada en La Pampa estamos viendo granizo, sí. Y cayó más de 100 milímetros en pocas horas. Lo estamos estirando porque el. El columnista no ha aparecido. Bueno, estiremos entonces. Ah, ahí está llamando, ahora sí. Lo perfecto. Pedís, lo tenés. Exacto, muy bien. Vamos a presentar al columnista del día de la fecha. Obviamente, como siempre, con auspicio de por medio, vamos. Agua, como te deseo. ¿Acostumbrado al agua mineral de manantial que cae por las laderas de la montaña? Esta es más pura porque es de la punta. preguntás cómo tu hermana está mejor de la piel, porque todos los días toma de la punta. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Le damos la muy buena noche y la bienvenida al señor teacher Juan Carlos Cardoso. Juanca, querido, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, querido? Tanto tiempo. Bien, bien, todo tranquilo. Lo hemos escuchado la última que estuvo enlatado. Sí, no, acá lo que se decía, yo no, obviamente, sí, es que esa noche había sido ver a... ¿Quién era que había? No recuerdo. Ah, sí, Tambiónica. Sí. ¿Puede ser? No, no, tenía otro evento. Ah, otro evento. No vamos a meter como entonces. Son las malas lenguas acá. Claro, claro. No nos vamos a meter a excavar ahí a ver qué estuvo haciendo. Pero bueno, ¿cómo anda, querido? No, ¿bien? No se puede contar. No se puede contar. Capaz que estuvo excavando, pues. Top Secret. Estuviste excavando, papá. Excelente. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro por usted, ¿eh? ¿Cómo anda la salud, Juanca? Bien, bien, por suerte, recuperando una gripe hace un par de semanas. Oh. Todavía queda alguna secuela de tos, pero bueno, un montón de gente anda igual. Sí, no, andan los virus dando vuelta. A esta época ya se empieza a poner medio complicado, pero bueno, es lo que hay, hay que agarrarlo como viene, no queda otra. Sí, sí, sí, sí, porque tomé toda la medicación que me dio el médico, pero sí, hasta que no se cumplió las 2 semanas que dijeron... No, olvídate. No se fue. No se va, es así, es así. Bueno, entonces bien, ¿ya está preparando el frac? Sí, galera y bastón. Vamos a hacer pingüinito. Qué van a jugador, ¿eh? Sí, los pingüinos de Madagascar. ¿Qué los pingüinos de Madagascar. ¿Un traguito quiere? ¿Qué pasó? Se está distorsionando la señal, me parece. Ahí. Está, ¿cómo se llama? Está. Me pincharon el teléfono. Sí. Bueno, yo tenía un conocido que le pinchaban, pero otra cosa. Claro, vos. Excelente. Bueno, Juanca, dejémonos de cháchara y nos vamos a meter, ¿le parece, de lleno en la columna, sí, del día de hoy? Sí, vamos a ponernos serio un ratito. Vamos a ponernos serio, por bueno, favor. Somos serios nosotros, bueno. Vamos a hablar sobre un músico argentino. Sí. Sobre el gran Gabriel Alejandro Ruiz Díaz. Oh, el Gabi de Catupecu. Exactamente, el Gabi de Catupecu. Exacto. Bueno, Gabriel nació en Buenos Aires el 19 de abril de 1975. Sí. Y bueno, y lamentablemente falleció en Santa Fe el 23 de enero de 2023. Exacto. Tenía 45 años en el momento de su muerte. Exactamente. Muy joven, muy joven. Después de estar en estado de coma, ¿no? Estaba. Exactamente, sí, estado vegetativo, sí. No sé cuánto tiempo estuvo, pero fue bastante tiempo, ¿eh? Sí, ahora lo vamos a repasar. Exacto, pero fue, sí, exacto, exacto. Bastantes años. Bueno, como decíamos, fue un músico y bajista argentino. Sí. Y uno de los miembros fundadores de la banda Catupecu Machu, junto con su hermano Fernando Ruiz Díaz. Exactamente. Bueno, para hablar un poco de la historia de la banda, el 19 de abril de 1994, los hermanos Ruiz Díaz formaron en Villaluro su banda. Exacto. Aunque existen diferentes versiones sobre el origen del nombre. Una que surgió durante una exposición en el colegio secundario, refiriéndose a un supuesto animal oriundo de África. Mirá. Sí, no se sabe bien a ciencia, sí, cierta el origen del nombre. Ahí se manejan. Sí, hay como se varias versiones, tal claro, cual. Claro, se manejan un par de versiones, pero no. Realmente nunca se supo. Exactamente, sí. Editaron diversos temas hasta que en 1997 lanzaron su primer disco oficial, llamado Dale. Exacto. Este disco incluía temas que ya habían sido grabados en las maquetas anteriores y algunos inéditos. Sí. Al año siguiente editaron un disco en vivo titulado A Morir. Exacto. Bueno, a principios del 2000 firmaron un contrato con la compañía discográfica EMI Odeon, por el cual grabaron su siguiente disco, Cuentos Decapitados. Sí, gran disco, y, ¿eh? Y bueno, gran disco, sí, gran disco. Y algunos de los temas incluidos fueron Y lo que quiero es que pises sin el suelo, un clásico, Eso vive, un clásico. Entero o a pedazos. Claro. O sea, temas que en su momento fueron muy ¿cómo se llama? Lo que hablamos hoy. Sí, muy alta rotación en la mega, ¿no? Claro, creo que se dice así. Rotación, exacto, alta rotación. Sí, algunos temas después quedan medio quemados. En la mega, una de las... Claro, algo de eso habíamos hablado hoy con Roberto, justamente eso. Exacto, que fueron varios temas que sonaban por todos lados y bueno, la radio esta de Rock Nacional sí. lo le daba y le daba y le daba hasta que, como decís vos, Colman, después se terminan como quemando, ¿no? Los sí, temas, sí. Pero son clásicos y siempre sí, se van a seguir sí, escuchando, sí. Claro. Tal cual, lo quemado no le quita que sean muy buenos temas. No, y que, no, para nada. Que, como dicen ahora, el prime, viste que los pibes, los pibardos, como se dicen ellos, dice el prime, como su mejor versión en los 2000 sí. De Catupecu, era una de las bandas dominantes. Sí, por supuesto, por supuesto. Ha participado en los festivales más importantes del rock nacional, como el Quilmes. En su momento sí. el Pepsi Music también. El Pepsi Music, te iba a decir, sí, que en su momento era fuerte. Claro, y eran banda fija de estar y cartelera número uno, número dos, más de ahí no bajaban. Tal cual. Y bueno, 2 años después editaron Cuadro Dentro de Cuadros, sí. Un disco más experimental. Exacto. Ahí Gabriel no tocó el bajo, sino que estuvo detrás de los samplers y los efectos por computadora. Sí. Y también fue el primer disco del nuevo baterista de la banda, Javier Elrein. Claro, sí, tuvo cambios de baterista, es cierto. Sí. Y bueno, el último álbum grabado por Gabriel fue El Número Imperfecto, que salió a la venta el 4 de noviembre de 2004. Sí. Bueno, y para este nuevo álbum contó con la incorporación de Martín Macabre González en samplers, sí. Sintetizadores y computadoras. Claro, que agarró más o menos el lugar que dejó después Gabriel, ¿no? Claro, exactamente, sí. Y bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? Gabriel Ruiz Díaz conducía su automóvil en la madrugada del 31 de marzo de 2006 cuando colisionó contra un árbol en cercanías del zoológico de Buenos Aires. Sí. En el vehículo viajaba como acompañante el cantante del grupo Cabezones, César Andino. Exacto. Según el relato de Andino, habían salido de un club nocturno en el cual no habían tomado alcohol y perdieron el control del auto en una curva. Sí, aparentemente a alta velocidad, ¿no? Por lo que siempre se dice. Exactamente, sí. Claro. Sí, eso fue lo que se dijo en su momento, sí. Bueno. No sé si es a partir, digamos, de ese vínculo entre César Andino y bueno y Gabriel que después se graba el tema de la reversión que hace Catupecu del tema de Cabezones. Sí, sí, ya tenían ellos, ya eran medio así. Ya estaba en la discografía. Ah. O sea, era por el buen vínculo entre las bandas. Sí, siempre tuvieron una relación así muy cercana, tanto los chicos de Cabezones como Catupecu. Claro, que si no me equivoco el tema es Plan B, Anhelo de Satisfacción. No, ese de Masacre, ese de Masacre. Ah, de Masacre, me estoy confundiendo ya entonces. Claro. Que es una reversión que había hecho Catupecu. Exactamente, Catupecu hizo la versión de un clásico de Masacre. Ahí va. Bueno, lo que en su momento había salido del parte médico es que Gabriel sufrió lesiones múltiples, las cuales incluyeron un traumatismo cráneoencefálico grave. Permaneció internado más de 6 meses en las unidades de terapia intensiva intermedia del Hospital General de Agudos, Dr. Juan Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que el 10 de octubre de 2006. Sí, copa, ¿escucha? Sí, hay como una interferencia, no sé si ustedes lo escuchan también ahí. ¿Interferencia? No, ¿qué escuchas? Acá no se escucha nada, ¿eh? Sí, es como un ruido de fondo que se escucha. ¿Un ruido de fondo? No. No. Sí. ¿Es la cortina, no? No, es como una música que sale, pero no es la cortina, es como otra cosa. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo, Juanca. Pensé los vecinos enfrente de Jorge. Que están tocando. Avisá si se escucha mejor, ¿eh? Sí, ahora sí se escucha un poco mejor. Bueno, mejor así. Bueno, entonces decíamos que, bueno, estuvo internado, ¿no? Sí. Desde que ocurrió el hecho, el 31 de marzo de 2006, hasta el 10 de octubre de 2006, que fue trasladado para iniciar su rehabilitación a una institución privada, sí, de la localidad de Escobar. Y para el año 2007 pronunció sus primeras dos palabras luego del accidente. Avanzando un poco en el tiempo, en 2011 reapareció en público en un recital de Catupecu. Sí. Y en el 2014, en un comunicado de Catupecu, se mencionó que Gabriel se encontraba estable y que presentaba avances positivos gracias a la rehabilitación y musicoterapia que recibía. Sí, bueno, Fernando Ruiz Díaz, el hermano, ¿no? Obviamente, iba casi todos los días. Estaba con él y llevaba la guitarra y le cantaba, le tocaba canciones. Y dice que él tenía una reacción muy muy positiva, hasta le caían lágrimas. Esto es contado por Fernando Ruiz Díaz, ¿no? En su época de ese tiempo lamentable, ¿no? Porque hay que sobrellevarlo también. Tal cual, sí, tal cual, o sea, exactamente. Y aparte, de 2006 hasta 2023, o sea que estamos hablando de muchos años. Sí, un montón. Y bueno, finalmente, su hermano Fernando es vocalista de Catupecu Machu, indicó en las redes sociales que en la mañana del 23 de enero de 2021, Gabriel había fallecido en su casa de la provincia de Santa Fe, sí, donde vivía hace tiempo con su mamá, su hermana y su acompañante terapéutica. Exacto. Bien, bueno, para hablar un poco más sobre la banda y bueno, y lo que realizó Gabriel, dentro de la discografía de Catupecu podemos nombrar, como decíamos antes, en 1997 Dale, sí, en 1998 A Morir, en 2000 Cuentos Decapitados, en 2002 Eso Vive, que también se editó en forma de DVD, claro, en 2002 Cuadro Dentro de Cuadros, 2004 El Número Imperfecto. Y en 2007, Laberintos Entre Aristas y Dialectos, que fue grabado en vivo en el año 2006. Claro, exactamente. Disco doble en vivo. Exactamente, disco doble en vivo, sí. Y bueno, después, así como un detalle más para mencionar, es que hay un gran gesto que tuvo la banda Ataque 77, sí, que realizó una canción llamada Sangre, exacto, incluida en el álbum Carmagedón, sí, publicado en 2007. Que bueno, esta canción estuvo dedicada a los hermanos Ruiz Díaz. Claro. Que hablaba un poco sobre el momento que pasaron luego del accidente de Gabriel. Sí, sí, sí. Y en un fragmento de la letra dice lo siguiente: mi voz te llama, te estoy hablando, nunca me dejes, amparame. Cuando despiertes, voy a estar a tu lado, seré lo primero que vos veas. Debe ser que en otra vida también fuimos hermanos. O sea que. Ah, qué bueno. Lindas palabras, ¿no? Uh-huh. Exactamente, un detalle bastante lindo de la banda Ataque 77. Sí, que bueno, Catupecu siempre fue una banda de tener muy muy buena relación con las demás bandas, ¿eh? Con sus compañeros de grupo. Claro, claro, claro. Todos te hablan bien, sí, de la banda de los hermanos Ruiz Díaz. Exactamente, sí. Y bueno, y pasando a la parte histórica, sí, podemos hablar que en el año de nacimiento de Gabriel ocurrió lo que se conoció como el Rodrigazo. Ah, el Rodrigazo, claro. Este fue un plan de ajuste anunciado el 4 de junio de ese año por el ministro de Economía de Argentina, Celestino Rodrigo, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y, sí, la gestión de José López Rega. Con el argumento de eliminar la distorsión de los precios relativos, Rodrigo impulsó una serie de medidas de shock que incluyeron una drástica devaluación del peso, aumento de los servicios públicos, transporte y combustible hasta el 180%, y toques a los aumentos salariales acordados en las negociaciones colectivas, con el fin de retrasar considerablemente los salarios reales. Sí. Estas medidas dispararon la inflación, que pasó del 24% en 1974 al 182% en 1975, donde inicia una década y media de tasas de inflación superiores al 100% anual. Qué bárbaro. Pareciera el 2026, ¿no? Sí. Vale, pero acá no hay inflación. No hay mucha. ¿Cómo que no hay inflación? Y, pero nada que ver dónde? Con eso. Bueno, pero hay inflación. Sí, bueno. Pero según el mamarracho que preside, íbamos a quedar inflación cero. Sí. ¿Cuándo? No sé, el día del arquero. Y bueno, no hay. Todos mienten. Y todos roban, ¿no? Y todos sí. Se compran propiedades. Y la culpa de la gente es que una vota. Cosa de loco. La culpa la casta, la casta. Más madera. Perdón. ¿Cómo te lo descubro? Barrio Nuevo dijo una vez: si nos dejáramos de robar por 2 años. Sí, bueno. Y justamente dijo: si nos dejáramos sí, de robar. Se incluyó. Se incluyó. Claro. O sea, perfecto. Y está bien, fue sincero. Sincericismo. Sí. Le salió de claro. De pedo. Disculpe, Juanca. No, está muy bien. Muy buenos aportes. Gracias, gracias, querido. Gracias. Bueno, todas estas medidas lo que generó fue que se produjo un desabastecimiento de la gran cantidad de productos esenciales, entre ellos alimentos, combustibles y otros insumos para el transporte. Sí. El Rodrigazo generó una férrea oposición del movimiento obrero argentino encabezado por la Confederación General del Trabajo, que se concretó en una huelga general de 48 horas y masivas movilizaciones populares, que causaron la renuncia del ministro Rodrigo y José López Rega. Oh. Hola. Y bueno, y para cerrar la columna vamos a escuchar 2 temas de Catupecu. Exactamente, don Juanca. ¿Qué vamos a escuchar? El primero es Entero a Pedazos y el segundo, El Número Imperfecto. 2 grandes temas de Catupecu. Bueno, querido, le agradecemos mucho por la columna del día de hoy. Lo esperamos dentro de 3 semanitas. Y bueno, cuídese, tome algo calentito ahí para la gola. Sí. Y bueno, disfrute el fin de semana. Bueno, así será, así bueno, será. Le mandamos la próxima. Un abrazo gigante, Juanca. Dale. Chao, abrazo. Así pasaba el profe Juanca Cardoso haciendo Escuela de Rock aquí en Que Sea Rock, justamente. Esto es Catupecu Machu por 2.

los repito mil veces los mismos hechos. Soy experto, sí. Es re fácil, mira. A los grupos que recién empiezan, a veces es más fácil comprarse un autito, por ejemplo. Claro, sí. Te compras un Renault 12 que apenas ande una cuadra y te pegas un palo. Y salís en todos los diarios. Y de a poquito te vas haciendo famoso. Te salís más barato eso que pagarlo en una prensa, ¿entendés? Dice que mucho rock and roll puede hacer más. Que sea rock, temporada 7. Yo le digo gracias, doctor. Nos vemos la semana pasada. Sí, seguimos. Muy bien, seguimos con la. Se está pagando después que ha perdido, ¿eh? Ah, sí, yo. No, por favor, acá tengo. Lo que pasa es que estaba chequeando otras informaciones. No se está anotando eso. James Hetfield actuará en una película de Western. Ah, sí. ¿Saben quién es? Sí, bueno. Metallica. Sí, exactamente. El inquieto cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, logró ganarse un papel en la gran pantalla. Se trata de la película de Dick Tucket. Dickett, así sí. Sí, sí, te escucho atentamente. De Dickett, así me es. Está doliendo, ¿sabes cómo me está doliendo? Yo no manejo mucho inglés. Dickett, así es. El largometraje será protagonizado por Peter Dinklage, famoso por interpretar a Tyrion Lannister en The Game of Thrones. Claro, sí. Bien, ahí sí. Hetfield será parte del elenco. Cabe recordar que en el 2019, Papá Hit participó también en otro documental. ¿El papá de quién? ¿Papá de Hit? ¿Hit de grupo? No, Hit. Ah, Hit de Hit. No, siga, siga. Bueno. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Box FM 102.9, cuando pasan 38 de la hora 23, ya llegando al estribo de este capítulo 241. ¿A dónde? Al estribo. Ah, de bien. Que sea rock. Cuando llegas al estribo, ya subís. Exactamente. Y ya te vas cabalgando. Sí, subimos el peldaño hacia el lugar, ¿no? Bien, sí. Sí, está bien. Sí, donde hay que meter el pie. Exacto. En el estribo, en el peldaño. Sí. Y ahí. www.fmradiobox.com es la página donde pueden escucharnos en cualquier rincón del planeta. Así que bueno, y también se pueden bajar la aplicación ahí en el Play Store como Box FM 102.9. 11 6 4 7 0 47, la vía de comunicación. Sí, bajó un poquito más todavía la temperatura, de 18.8. Sí, muy bien, perfecto. Acá seguimos con el aire. Sí, a mí me está doliendo la espalda ya, me parece que hay que apagarlo ya, ¿eh? Sí. Muy bien, gracias querido. No, gracias a vos. Vamos a lo que viene, el último tramo de Que Sea Rock. ¿Cómo no? Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora, en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Muy bien, ¿está George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? ¿Pasó bien la noche? Sí. No, bien, no hubo nada raro ahí en el comentario. ¿No hubo música de fondo? No, parece que en el barrio de Cardoso hubo música. ¿De quién? Sí. Ah, de Cardoso, sí. De Cardoso. Música de Calinos. Sí. También. Parece. No, la famosa Noche de Perros. Claro. De Cerú, ¿no? Exactamente. Bueno, bloque clase casi exclusivo. Hoy no, hay un poquito más de tiempo. Igual ¿no? Estamos bien, estamos muy bien de tiempo. Entonces, como dijo el separador, Info Rock, cartelera y. Óbitos. Ah, Óbito, no hay más, ¿verdad? No. Bueno, meta Óbito, entonces. Arrancamos con George, con la cartelera. Bien, con este fin de semana, que hay bastante. Sí, como ¿no? si fuera poco. Sí. Las pastillas del abuelo, llegó el día, mañana las pastillas se presentan en Ferro. En Ferro, exactamente. Sí, en Avenida Avellaneda 1240, Sí. Sábado 18 de abril. También se presenta Jorge Drexler, que está. ¿Jorge Drexler? Jorge Drexler. Bueno. Se presenta en el Movistar ¿Qué, Arena. ¿Qué tiene? Respeto al artista. Yo no dije nada. Repetiste, ¿cómo que no? Con su nuevo disco, llega con su nuevo disco Taracá, así se llama. ¿Quiere algo gratis? A ver. Bueno, mañana Los Pericos se van a estar presentando en una nueva edición de Cafecito Bea. Ah, sí, lo tenía eso. Esto es en la Plaza de las Naciones Unidas, sí. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Figueroa Alcorta, al 2900, ahí por Recoleta. Recoleta, sí. Claro. Yo cafecito lo tengo por otro significado. ¿Cafecito? Cafecito y matecito. ¿Qué? Son cosas. ¡Cafecito! No santa. ¿Cómo no santa? Sí, bueno, tenés que pagar para ver fotos y o videos. Porque si hay fotos, hay videos. Ah, sí, George, esto es un espectáculo que van a hacer sábado y domingo, Sábado y domingo, Cafecito Bea, entonces en la Plaza de las Naciones Unidas, con un montón de stands para probar diferentes estilos de cafeces. Así que. ¿Cafeces? Mañana. Sí, cafeces. Qué jugador, particularmente mañana, Los Pericos, a partir de las 6 de la tarde. Todo gratis. Lo que no va a ser tan gratuito son los fabulosos Cadillac, que también se van a estar presentando en un festival, en el festival Noches de Luna. Noches de Luna, para quererte, Noche de Luna, para adorarte. Bueno, esto es en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Entonces, mañana, y los fabulosos Cadillac. También el Cuelgue. Se está presentando mañana en el hipódromo. Hoy también se presentaba, creo, ¿Hoy no se presentaba hoy? Sí, estuvo. hizo dos presentaciones, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, mañana en el hipódromo de La Plata, en Avenida 44 y calle 115. También tenemos todo esto mañana 18 de abril, sobredosis de soda. Que presenta Vuelo Estéreo. Esto es en el Teatro Coliseo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una banda tributo, ¿no? Sí, lógicamente. Bueno. Avatar. El holograma. Se presentan en Marcelo T. de Alvear 1125. También tenemos a Eruca Sativa en XLR. En Concejal Tribulato 449. Esto es en San Miguel, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se va a estar presentando a partir de las 9 de la noche. También tenemos a Winona Riders en el Salón Pueyrredón. Sí, estoy bien. En el Salón Pueyrredón, en Santa Fe 4560, a las 9 de la noche. Y aquí también tenemos a la banda de Colman. A ver. La banda de la que produce Carlos Colman. Sí. Bestia Bebé. Ah, Bestia Bebé. Qué Bestia Bebé, excelente. Mañana se va a estar presentando en el Centro Cultural Conex a las 9 de la noche. También tenemos a Animal en el Encuentro Club en Doctor Ignacio Arieta 3680. Esto es casi diríamos obviamente, en San Justo, sí, a partir de las 7 de la tarde, ¿eh? Animal mañana entonces. Y también tenemos una banda de estas nuevas que surgen, Jesús Trajo Facturas, así se llama. Bueno, aleluya, hermano. Sí, sí, aleluya. Que no sean las facturas de luz y gas. Aleluya, ¿no? Pero, hermano. Que sean las facturas para comer. Es una banda surgida en el Colegio Carlos Pellegrini. Así que mañana se va a estar presentando su primer EP. Que se llama Razón Oscura. Esto es en la sala. Se está cortando, George. A ver si se puede acomodar un poquito. A ver ahora. No, a ver, yo no estoy tocando, tengo el teléfono. Ahí estamos, perfecto, quietito. Perfecto. Debe ser la señal que va y viene, porque sí, yo tengo el teléfono ser, ahí. Puede ser. Quietito. ¿Por qué hablas así? Bueno, entonces, la canción, el EP que está presentando Jesús Trajo Facturas, la canción se llama Razón Oscura. Razón, ¿no? Y se van a estar presentando, a ver, entonces. Voy a buscar, Jesús nos trajo facturas, ¿cómo es? Sí. Jesús Trajo Facturas. Claro. Bueno, yo estoy chequeando, está, ¿eh? Jesús me conoce del tema de Genesis. Jesús, tú no me amigo all my life. Y después está ayer. Sí. Jesús se acomodó en, ¿no? Y bueno, entonces vamos a redondeamos dónde se presentan. En Niceto Club, en la sala Humboldt de Niceto Club, en Humboldt 1358. A las 9 de la noche. ¿Encontró algo? Sí, ahí está sonando, ¿eh? Viene medio tranca, parece, ¿eh? A ver. Este es el tema, sí, sí, del oscuro. Razón Oscura. Ah, oscura, bueno. Razón Oscura. A ver. ¿Arranca o no arranca? Jesús Trajo Facturas. Epa, parece el horrorizón. Píntalo de negro. Exacto. Ahí va, ahí va. Con este tema, sí, veo. Y bueno, se llama Oscura, Razón Oscura. Jesús Trajo Facturas. Ajá. Si le ponemos un poquito de gana, sí, al tema. A ver, vamos, ¿podemos saltar otro tema? Sí, a ver, salte, qué onda. Salte. Bueno, seguimos con la agenda entonces. A ver. ¿Qué es? ¿El Ujirán? Sí. Bueno, sí, siga, yo lo dejamos de fondo. Del Carlos, sí. Bueno, Martín Carrillo se va a estar presentando mañana en Congo Club Cultural. Sí. Esto es en Honduras 5329, aquí en Palermo, a las 8 de la noche. Estelares, también todo esto mañana, ¿eh? Mañana 18, sí. Así que hay para el rato. Sí, Estelares en San Patricio del Chañar, esto es en Neuquén, así que los que estén por el sur. Rey Garufa, también se presenta en el Teatro Ópera. Pucha que sos divertido. Y tenemos a Cabra da Peste, ¿no? Que se presentan en la zona oeste, en Aedo. Sí. Esto es en el auditorio oeste de Aedo, en la avenida Rivadavia 17.230. Las entradas para ver a Cabra, sí, da peste. Desde 30.000 pesos. Sí. Y quien también, y ya con esto vamos cerrando la agenda de mañana, quien también se presenta es Gustavo Cordera, con la caravana mágica. El pelado. Sí. En, sí, no sé si es pelado, sí. Sí, Gustavo pelado Cordera, pelado. Sí, el pelado Cordera, sí. Claro, sí. La por cabra eso, y otro, la Cordera. Otro pelado Cordera no hay. No. Y con la caravana mágica. Así que se presenta mañana en The Roxy Live. Esto es en Niceto Vega 5542. Para ver a Cordera, el pelado Cordera. Sí. Entradas desde 45 lucas. Y vamos cerrando con mi amigo Invencible, que en este caso se presentan en Córdoba, en Club Paraguay, en Avenida Marcelo T. de Alvear 651. Cerramos bien la agenda del fin de semana, sí, por ahora. Muy bien. Sí, Colman. Gracias, querido. Sí. Bueno, óbitos, porque acá la gente base se quiere morir para salir en que sea rock, ¿viste? A veces no hay abasto porque son muchos los que se van muriendo. Y bueno, entonces vamos pasando por orden de importancia o de cercanía. Sí, a ver. Que falleció este hace instantes, hace unas horitas, todavía está calentito. Está caliente, ¿qué? El ex basquetbolista Oscar Smith, brasilero. ¿Oscar Smith? Sí, Oscar más conocido. Oscar Smith. El jugador más importante de ese deporte falleció a los 68 años. Gracias, creo. Respeto al artista. De que falleció fue Felipe Staiti. Ah, el guitarrista. Nombramos justo la semana pasada de Los Ciudadanitos Verdes, que tenía la mayor cantidad de producciones de, bueno, 64 años, era el líder de la banda de que había fallecido Marciano. Exacto. Y bueno, él estaba mal. Él había tomado la batuta de Los Ciudadanitos Verdes, seguía con el legado y es más, tocaba la guitarra y había tomado el rol de cantante también, así claro, que bueno. Claro. Lamentable, ¿no? Ahora vamos a ver si alguien toma la posta. No creo. Igual. Ya los dos fundadores. Por la duda, no. Sí. No están, sí, por la duda. Sí, a ver si le pasa la posta y la tercera es la vencida. Bueno, el que falleció también, el ex futbolista y comentarista uruguayo era uruguayo. Hugo Nelson Lacaballel. Ex jugador de Temple y Boca, entre otros equipos. ¿Eh? Sí. A los 70 años falleció. ¿Sí? 70 años. Belleza, nene, belleza. Sí, después, otro que falleció fue Moya Brennan, vocalista de Clannad. ¿Eh? ¿Quién fue Moya Brennan a los 73 años? Era la hermana de Enya. La Enya, la cantante. Ah, Enya, la, sí. De vocalista lírica. Sí, sí, sí. 73 años, ¿eh? Wow. Así que bueno, falleció. Bueno, después. ¿Qué cantaba? Clico también. ¿Eh? Lírico también. Sí, pero tenía una banda también. Era una banda cantante típico, tipo de esa manera lírica. Claro. New Age también, o el lírico o New Age. Va, no se sabe. Bueno, Alexander Mancher, ex arquero del Arsenal y de la Juventus, que falleció en un accidente de tránsito a los 48 años. Sí. Este es el que había dicho Jorge. ¿Cómo era que habías dicho vos, Jorge? Que le decían. No, de Tite. Le decían. Ah, de Tite. Era. Ah, Tite. Sí. Sí. Sí. ¿Querés decirlo también, ya que están? No, está bien. No había caso. Pero tuvo un accidente. No, fuera de broma. Tuvo un accidente de tránsito. Lo llevó por delante de un tren. ¿Qué tú? Sí. Que tren. Claro. Vos también. Por favor, respeto. Me la dejas picando. Mirá cuando me la dejan picando. Quien falleció fue José Mino Santamaría, leyenda de Nacional de Uruguay y Real Madrid. Cuando fue su carrera, también fue técnico de. Fue técnico de la selección española en España 82. Sí. Sí, cuando fue en el local. Bueno. Y fue compañero del Real Madrid glorioso, que había ganado el pentacampeonato de Champions League junto a Alfredo La Saeta Rubia Di Stéfano. Saludos a La Saeta. La Saeta del Loque. No era como este, no, pero bueno. No, para nada. Después falleció Dominique Frimpong, futbolista de 20 años de Benfica Chelsea, de la primera división de Ghana, que fue asesinado en un robo armado al bus del plantel. Atacado en el bus del plantel. Qué barba. Y que medio como que se había resistido y le dispararon. No. Sin término medio. Qué barba. Sí. Ides Kirlem había empezado a exponer a los 85 años, era una galerista de arte, obviamente, y falleció a los 108 años. Ojo, 108 años, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. No. Así que no solo Mirta está. Sí. Está ahí, estos ya tienen tres cifras. Los últimos dos que tengo, John Nolan, actor de Batman y tío de Christopher Nolan. Sí. El director de Batman, entre otras películas. Exacto. Este actor había trabajado en una de las sagas de Batman, las más recientes de acá, cuando estuvo Christian Bale. Claro, exacto. Y el último que había fallecido, Julio Ricardo. Julio Ricardo. Gran maestro de periodistas, 87 años. Así que bueno, fue emblema del círculo de periodistas. Yo me acuerdo que una vez, esta es algo fue personal. Sí. Cuando estudiaba periodismo. ¿Usted? Yo. Sí. Año 93-94, o sea, largo. Estaría anotando. Sí, gracias, querido. Yo también te quiero mucho. estaba el programa Tribuna Caliente. Sí, recuerdo. Que él conducía. Bueno, ¿no estaba Nimo ahí también? Estaba Nimo, estaba García Blanco, sí, Carlos Juvenal, Cherky Vialo, todos los que estaban, el último que quedaba vivo era él. Mamá, es verdad, porque después fallecieron todos. Sí. Y al poco tiempo de haber fallecido Araujo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Roberto Ayala. Sí, Roberto Ayala. Sí, sí, grandes periodistas de la radio y televisión. El que sobrevivió. Sí. ¿Con Cherkis y Araujo fue que hicieron Tres en el Fondo? No recuerdo. No me acuerdo, pero sí, me parece uno de los últimos programas. ¿Sí? Claro. Sí, yo ya no lo seguía por esa época. Sí. Pero sí, sí, puede ser. Que sigue sí. sobreviviendo a la marea es Enrique Macaya. Macaya Márquez, claro. Sí. Que 95 creo que los mundiales de Suecia 58. Y vuelve. Vuelve, prima. Está trabajando, es una de las principales figuras de un canal deportivo que tiene los derechos mundial. Sí. Y va a estar, ¿eh? Sí, seguramente. Sí, sí. Sí, claro. Voz autorizada. Bueno, terminé de contar esto de Tribuna Caliente, que iba los lunes. Yo estudiaba y bueno, tuvimos que ir a, bueno, entre comillas, que ahí podía a la tribuna. A la plantel, porque en la tribuna, que había dos tribunas. Sí. Era uno que se llamaba. No me acuerdo si decía la hinchada o la barra, algo así, como que era sí. el hincha común. Sí. Y en la otra eran los pichones de periodistas. Ah, mirá. Y ahí estaba. ¿Usted estaba en lo de los pichones? Sí. No se está ahí anotando, pero. No. Quedó en los pichones. Hay que buscar video de eso. Estábamos hablando sí. de esa época. No, sí, claro. Si no, hay no. audio, hay video. Sí, bueno, yo salí, así me comentaron, porque obviamente eso iba en vivo. Sí, obvio. El viejo, ahí antes era. Sí, sí, venía, Argentina, la televisora color. Exactamente, bueno, sí, me acuerdo si era. Y bueno, estuvimos ahí y todo bueno. Bueno. Sí, no importa, pero nunca me vi. Claro, linda experiencia. Sí, claro, en ese momento estaba sin barba y con el pelo largo, así que imagínate. Irreconocible. Olvídate. Una contra otra, lo nuevo de Las Pastillas del Abuelo. Esto es el primer adelanto de su próximo disco. No parece, pero Las Pastillas sacaron su último trabajo en estudio hace ya 6 años, con la placa titulada 2020. Y como el manual del buen manija indica, la ansiedad para conocer lo nuevo está bastante arriba. Por eso acabaron de lanzar el primer single adelanto de lo que será su nuevo material. Como ellos mismos explicaron en un comunicado, una contra otra tiene una sonoridad envolvente y abierta y suena una nueva pieza del universo del disco que viene. Producido por Alejandro Vázquez, Tino Mordoder y Las Pastillas, la canción cuenta con la participación del cuarteto Divergente en cuerdas y viene acompañado de su videoclip oficial. Eso sí, esperamos que el próximo 18, como dijo Jorge recién hace instantes, haga la presentación de este tema en el Estadio de Ferro. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí. A ver lo nuevo de Las Pastillas, si se puede escuchar. Ahí viene, La próxima Jesús trae Las Pastillas. Sí. Excelente banda la patilla del abuelo, Sí. Uno contra otra se llama el tema. A ver. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. El movimiento que hace tu cadera me acaba de hipnotizar. Frunciste el ceño y estabas hermosa, una respuesta tenías para dar. Bueno. Linda, la canción pegadiza, ¿no? Tiene estilo Pastilla del Abuelo. Así que bueno, gracias queridos, Próximamente saldrá el disco nuevo, calculo. Sí, claro, obviamente. Muy bien, George. Bueno, muy bien. Esta semana tenemos también presencia internacional. A ver. El miércoles 22, llega Bad Religion. Sí, gran banda, Bad Religion. Hoy sonó aquí en Que Sea Rock, hace instantes. Bien, y se van a estar presentando en el Estadio Malvinas Argentinas. Sí. En la calle Gutenberg 350. Bueno, menos mal que lo escuchamos hoy en Que Sea Rock. Sí. Porque para verlos el miércoles, redondito, ¿Sí? Redondito. Acá, ¿Sí? acá redondeo. Sí, desde 100 luquitas. Ah, bueno. Corta la olla. Así que, bueno, listo. ya en redondearon. Divino 100% de Charlie. Plan divino, mejor dicho. Plan ¿cómo? Divino 100% Charlie. Está chequeado. Plan, está divino. Plan divino 100% Charlie se presenta en Niceto Club el jueves, este próximo jueves, jueves 23 de abril, en Niceto Vega 5510. Aquí ya para ver este espectáculo desde 25.000 pesos. Wow. Camionero, gracias. Se va a estar presentando el viernes que viene, viernes 24, en La Plata, en 17 y 71. Sí, a la vuelta de la 69. Claro. Claro. Y 4. Claro. Ciudad de Gatos. Ciudad de Gatos. Ahí. En La Plata. ¿Y qué más tenemos? Ah, también en La Plata, el viernes que viene. Así que se pueden hacer un 2x1. Sí. Pero no creo porque son los dos el mismo día. Y más o menos a la misma hora. El Zar. En La Plata. El Zar. En este caso, en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, ahí a 13 cuadras de Ciudad de Gatos, sí. En la calle 58, número 773. El sábado que viene, sábado 25, tenemos a ella, Stan Cargosa, en The Roxy Live. Mira. En Niceto Vega, 5542. ¿Y qué más? Ah, también tenemos a Juanse, en el Teatro Gran Rex. Juanse, por Papo. ¿Y qué más? Sí, Juanse por Papo el sábado que viene también. Sí. Sábado 25. Acá para ver las entradas, para ver a Juanse, desde 23 mil pesos. Ah, bien. Barato. Accesible, sí. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Y con esto vamos cerrando. La Portuaria en La Trastienda también se presenta el próximo sábado 25. Mira. En Balcarce 460, con entradas desde 45 mil. Bueno. Y no te va a gustar, el sábado que viene en Ferro, en Avenida Avellaneda 1240, sí, con entradas desde 55 lucas. Bueno, el hit de Camionero es camioner, la gente camioner. Y todo el mundo quiere el camionero. Aea, sos el camionero. Aea. Camionero. ¡Qué pesadilla, Dios mío! No, es el gir de camionero. Bueno, ¿estamos, George? Estamos con todos, sí. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora. Operación técnica puesta en el aire. El señor, bastante bien hoy. Excelente hoy. Bastante bien. Operador Guantes de Amianto. Gracias. Gracias a vos. Tenemos en la supervisión técnica, obviamente. Sí, al señor Damián, el príncipe encantador, Edison Cavani. Caballo de polo, rosca floja, caballo asustado, tortuga asustada, Paolo el rockero. Ya le pusieron toro inundado también. Toro inundado, sí. Borromeo, papá, cuando nos vamos. Gaucho malo. Toro inundado. Padea. Gracias, también es Padea. Shaggy y Scooby-Doo también. Sí, también. Scooby-Doo papá. Estuvo hoy presente haciendo co-conducción y también en su sección, Rock Mix. El señor Hernán Carlos Mendoza. Gracias, querido. Por nada. ¿Cuándo vuelve? Primero de mayo. Bueno, lo esperamos, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Con el asado. Sí, con el asado, los pastelitos. O el locro. Los amigos columnistas, hoy presente en Escuela de Rock. El profe Juan Carlos Cardoso. La próxima semana tendremos una nueva edición de Una para Ver. Con la señorita aún. Romita, ¿verdad? Un saludo. Un beso grande a Romy, que había pedido saludo de Juanca en la columna, pero sé que se olvidó Juanca. Y nosotros también. Saludos nosotros. Nosotros también. Nos sí, olvidamos. También. Saludos. Disculpe. Y más adelante una nueva edición de Una Vuelta Más. Con el señor Jorge Pietrapesa. Gracias, George. Así es. Apoyo logístico y edición de video. La productora fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme, gigante, y gracias por estar y acompañar a Que Sea Rock, ¿eh? Sí, y aguantar. Sí, sí, sí. ¿A quién corresponde? Eso ya es costumbre ya. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Artística de Voces No Ediciones. City Hermas Edition. Saludos al Citri de la Baticueva. La Baticueva del Citri, es como lo, la mulita que se mete ahí en. Se coge. Que, no sé, pero vos. Pero vos te asustaste. Yo no. Porque no fuiste a conocer la Baticueva. Bueno, mañana que vemos Batman. Sí, vamos a la Baticueva, exacto. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piola Producciones y te hicimos compañía en la conducción desde Lugano, en su Baticueva. Señor Jorge Pietrafesa. Gracias, querido. Aquí haciendo un poco de co-conducción, el señor Hernán Carlos. Méndez Bedia. El señor Lautaro Colman, que está más dormido que despierto. Sí, no hizo nada hoy, no quiso ni hablar. No. La juventud está perdida. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, Josito entre el pibe, Benelú, Panda, Pepe, Dormiguero, Orretis. Gracias, querido. No, gracias a vos. Yo la va con esto, sí. Bueno, nos vamos. Besito, Mejé, te amo. Vamos escuchando artistas que no suenan en cualquier radio, solamente a veces suenan buscados, rebuscados aquí en Que Sea Rock. Sí. Por ejemplo, en este caso una blusera, Lisa Mann haciendo Hard Times, Bad Decision. Lisa tiene un amor. Chao, George. Chao, hasta el viernes que viene. Chao, don Colman. Adiós, querido, nos vemos. Buen fin de semana. Chao, igualmente Mente. Para vos. Chao. Adiós. Buen fin de semana. Chao. Yeah!